De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, la revista auditiva de los cinéfilos, para que ustedes puedan escuchar a través de Reset MX, pues la verdad sí que lo último que tenemos en las noticias. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? A ver, sí, lo último que tenemos en las noticias de cine y también en los estrenos. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que es RCDMX para que estén al pendiente de todas las noticias. Bueno, disculpen, creo que de pronto me agarraron todavía pues seguí con el proceso de masticamiento, pero ya se terminó ese proceso, me andaba cenando. Bueno, ¿qué tal el clima el día de hoy? Creo que aquí en Guadalajara estamos en esa etapa en donde todo el mundo se empieza a enfermar porque hace frío en las mañanas y luego la tarde hace calor y luego la noche se refresca resabroso. Y creo que sí vamos a estar en varias ciudades, pero bueno, no sé qué me encuentren mis amigos de la Ciudad de México y empezamos con el buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Traps, compañeros de Reset Cine? Pues sí, hoy estamos en una nochecita fresca, que por fin ya no llueve en la Ciudad de México, ya está de lujo el clima porque últimamente están cayendo tormentas muy raras. Y pues hoy les traemos unas buenas reseñitas que están bastante frescas y bastante interesantes. Y eso sí, bastante sí, diferente. Nada que la verdad pues destacó por ser un tanto pues flojito para el cine, aunque curiosamente terminó con un drama, casi con un empate entre dos películas. Curiosamente las dos manejando temas de terror, aunque una en un modo más ligerito. Pues la diferencia fue solo de 200,000 pesos, ¿no? La verdad es de que sí es muy raro de pronto ver que dos películas rebasen los 40 millones y las dos queden apenitas a 200,000 puntos de distancia, de 200,000 pesos de distancia. Pero bueno, también saludamos al abuelo Kraken. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos, chicos? Ya estamos aquí y bueno, vamos a entrarle con todo al mundo del cine. Recuerden dejar sus comentarios ahí en el Twitter también a través del chat. Y por último, no menos importante, el buen Marquito. Hola, hola, buenas noches, ya que bueno que andan por aquí, pues traigan a sus amigos y pues pasen a comentar las noticias que se pusieron bastante interesantes la semana pasada y es lo que tenemos para esta noche. Y pues aparte reseñas, las efemérides del abuelo, bastante muy bien, y muy lo bien. Que se viene bueno, para pues la semana. Bueno, pues ahí estamos semana. Ya listos para empezar la semana hablando de cine y recuerden que pues bueno, somos muy incansables y de hecho pasado mañana tenemos dos podcasts porque vamos a hablar de fútbol americano. Ay, no, qué temporada tan triste estoy pasando, pero bueno, lo menos ya vi que Marco el abuelo y nuestro amigo Ceja sonrieron, el Ice no sonrió en absoluto, pero un saludo a los de Arizona y a los de Seattle que tuvieron el partido más aburrido de su historia, ya lo platicaremos el miércoles. Agradece que descansas pronto, así que sí. No, y que agradezcan oye, es que a serio, los que lo vieron. Creo que ni siquiera en The Walking Dead los hicieron sufrir tanto, ¿no? O sea, tuvieron que aguantar una hora para saber qué pasó al final de ese episodio y acá se tardaron 3 horas y no pasó nada. No. Sí. Hasta la fecha todavía hay gente que no ha visto el capítulo de Walking Dead, así que mejor no digamos bromitas de eso. Es más, en The Walking Así Dead es. Hay muertos más vivos que Así el partido pero bueno, ya el domingo vamos por la noche. Ya lo conozcan en el Reset Bowl. Y claro, también a las 10 de la noche vamos a tener el Chocolonche. Y ahí pues un saludo ahí al buen Choco, al buen Ice. Y pues, bueno, vamos a saludar a la gente que está ahorita en el Mixler. Pues nada más tenemos a Marquito. Vi que Giovanni se conectó y de pronto se desconectó. Pero bueno, cosas raras, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues les recuerdo que también nos pueden escuchar en RCDMX, / escúchanos en vivo, rcdmx.reviews, / escúchanos en vivo, para que ustedes ahí también nos puedan escuchar y nuestros comentarios, y pues bueno, puedan mandar todos sus comentarios, no hay ningún problema. Bueno, pues vamos empezando. Pues, les recuerdo que pues también pueden descargar este podcast en diversos medios, a través de iVoox y también a través de iTunes, en donde pueden buscar nuestro usuario RCDMX. Pueden descargar todos los podcasts pasados que hemos tenido, diferentes podcasts que hemos tenido, no solamente de Reset Cine, sino Reset Bowl y también Melonche, y incluso todavía pueden encontrar de puro milagro los que hacía Ícaros como Reset. Bueno, vamos pasándonos a las noticias, y vaya que hubo de trailers la semana pasada. De hecho, creo que entre el miércoles y el jueves todo el mundo estuvo absorto viendo el internet, porque en el cine, así como en los videojuegos, hubo dos noticias que sí literalmente hicieron que casi el internet se pusiera de cabeza antes de que 24 horas después un grupo de hackers anduviera tumbando todos los servidores de Estados Unidos. Bueno, en el caso del cine, el martes miércoles pasado salió el último tráiler de la película de 20th Century Fox y Ubisoft, que se llama Assassin's Creed, que como ustedes saben está basada en la serie de videojuegos que pues se han vuelto, yo creo que la serie más exitosa de videojuegos que ha tenido Ubisoft en los últimos años, que consiste en estos personajes de asesinos, assassins, que tienen su eterno conflicto con los templarios por diferentes cosas, que tienen pues grandes poderes místicos, ¿no? En este caso, pues esta película dirigida por Justin Kurzel, que repite tener en los estelares a Michael Fassbender y Marion Cotillard, quien los dirigió en Macbeth. Ahora vamos a tenerlos protagonizando esta cinta basada en el videojuego, donde Callum Lynch es un condenado a muerte que es llevado a los laboratorios de Abstergo cuando su línea genética coincide con la de un asesin del siglo XVI llamado Aguilar, el cual los Abstergo decide conectarle a una poderosa computadora que le va a permitir precisamente pues revivir la vida de Aguilar y combatir a los templarios durante la época de la Inquisición. Ahí vemos un elenco que agrega también a Brendan Gleeson, a Jeremy Irons y a Michael K. Williams. Y la verdad es de que pues sí, la cinta promete ver una nueva historia dentro del universo de los Assassins, y que busca tratar de involucrar a otros personajes de la franquicia. O sea, es la historia muy independiente de Ezio, de otros personajes que hemos visto en el videojuego, y que obviamente va a contar una historia que hasta se dice se va a conectar un poquito con los videojuegos, ¿no? Así que sí, si acaso hacer referencia a los personajes y eventos que hayan pasado por los videojuegos, para que haya expectación entre la multitud videojugadora y seguidora de esta franquicia. Que nos mostraron, dicen, de acuerdo a la cuestión del director, la película no se va a meter tanto con la época de los Assassins, ¿no? Como que van a tratar de más bien también de explorar qué pasa en el tiempo presente, hacerlo un poquito más, resaltar un poco más eso, porque esa era una de las desventajas que tenía el juego de Assassin's Creed 2 y el de Revelations, ¿no? Que no había tantas historias del lado de Desmond, ¿no? Todo era Ezio, Ezio, Ezio y un poquito de Desmond, ¿no? Sí. Se comentaba que iba a quedar como sí, no, obviamente 60 a 40, algo así. Nosotros queremos ver 90% Aguilar, 10% Callum Lynch, ¿no? Pero lo que importa pues realmente ver que haya también un trasfondo, ¿no? De ver que cuando el personaje se desconecte, ver cómo está el ambiente alrededor de él, ir notando que hay que, porque empezaba a sentir esa sensación de misterio de por qué lo tienen ahí, y ver que hay otros assassins con él, porque si te das cuenta hay una escena donde hay algunos chavos que están ahí alrededor de la máquina, supuestamente también apoyándolo en su labor, y de pronto pues también resulta que son otros assassins, ¿no? Puede que pues toquen el tema de los personajes como eso, ¿no? De que indicas de que tal vez alguno de los que está ahí alrededor es uno de los de ahora sí que de la cadena de ADN del presente de uno de los clásicos, ¿no? Conocemos del videojuego. Sí. Entonces eso puede dar un equilibrio y una mención para que no todos los fans pierdan la fe en de que vaya a ser una propuesta interesante. Pero bueno, mira, yo aparte de las menciones que hacen de que si debe de estar ligado o no debe estar ligado a la línea genética de Desmond Miles, yo creo que más allá de eso, el trabajo que van a hacer Michael Fassbender y Marion Cotillard definitivamente tiene que ser de lo mejor. Ahora, lo que sí estoy seguro es que independientemente de la historia, lo que nos deben de dejar ver es, pues, a los asesinos, ¿no? Finalmente, ¿no? Y a los enemigos de los asesinos, los templarios. Porque si no, se pierde todo el objetivo de Assassin's Creed. Assassin's Creed es eso, esas sí, dos facciones. Sí, y obviamente esa representación que tienen en el futuro con Abstergo y con creo que la otra compañía que también tenía que ver con los templarios, ¿no? Que al principio ni siquiera sabes si Abstergo son templarios buscando los secretos de los Assassins o son los propios Assassins pues buscando la manera de combatir a los templarios con un frente más moderno, ¿no? Y eso es algo, el misterio que tenía el Assassin's Creed 2 y que hasta el final medio lo resuelven y tú te quedas, órale, pero en Revelations es donde te quedas tú que tu cabeza te explota cuando ves todo lo demás, ¿no? Un par de juegazos esos dos, la verdad. Me gustaron. No, y recuerdas que ya vimos a Michael Fassbender y a Marion Cotillard trabajando juntos. O sea, simplemente son la mejor pareja hasta el momento, creo yo, dentro del cine. Así que... Sí, vamos, es una buena dupla, ¿no? Para aprovechar. Sí, porque mira, en su momento lo fueron esta Angelina Jolie y este... Brad Pitt, ¿no? Y ahora Brad Pitt está con Marion Cotillard, sí, para otra película. Y curiosamente se le ha relacionado a Michael Fassbender sentimentalmente con su pareja en la película esta de la luz, ¿cómo se llamaba? La luz entre los océanos, ¿no? Que pues bueno, hay una película que sí nos quedó medio a deber, dicen, de acuerdo a las críticas, como que sí, era una película que sonaba como a Oscar y a la mera hora quedó como a deber y pues dicen, bueno, ahí quedó, ¿no? Yo creo que, fíjate, esta película tiene el gran potencial de convertirse en una de las mejores películas basadas en videojuegos si se van al aspecto de la historia y no tanto a copiar la historia de Assassin's Creed, ¿no? A la temática. Y algo que siempre me ha gustado de algunos juegos de Assassin's Creed es precisamente que tienen las historias que se podrían contar bien en películas, ¿no? La historia de Ezio sí merece una película, pero obviamente es demasiado larga también, ¿verdad? Bueno. Como serie. ¿Cómo podrían manejar las traps? Como serie. Y eso es como serie, esa es una buena idea. Y ahora sí. Falta que alguien le tome el valor de intentarlas. No, hay falta que Ubisoft se meta a hablar con Netflix. Netflix es la compañía que puede hacer ese tipo de sueños realidad. A mí me agradaría, sí, un estilo HBO. Assassin's Creed sí comprende mucha violencia y a veces un poquito de sexualidad, ¿no? Y lo único triste es de que, híjoles, creo que el juego que tiene el mejor gameplay de Assassin's Creed es el que tiene la peor historia, el de Black Flag. A mí no me gustó mucho la historia. El juego está muy padre, pero la historia no me dejó, así que digas tú, ¿en serio? Bueno. El Black Flag se me hizo medio repetitivo, pero, en cuanto a las batallas navales. El problema de Assassin's Creed, de los Assassin's Creed, es de que ya una vez que ya conociste todos los modos de juego, como que ya dices tú, la historia es lo que tiene que mantenerte jugando, ¿no? Y el Black Flag es lo que no tiene, una historia que de pronto digas tú, ¿en serio? ¿Esto cómo lo voy a relacionar con Desmond, no? Diablos. Bueno, pues Assassin's Creed llega en Navidad, creo que también va a llegar en México para esas fechas, y va a ser una dura competencia para Star Wars Rogue One, ¿eh? Definitivamente. Espero que nadie haga saltos de fe, por favor, nadie haga saltos de fe. Es una película, es menos en el metro. Tranquilos. No, me acuerdo del chulido, sí, por favor. Del águila cuando se tiraba alguien desde una altura literalmente altísima, ¿no? Hijos, un pinfle. Y bueno, vamos pasándonos al segundo tráiler, si no hay otra cosa que comentar. Y pues es que el jueves pasado salió el primer tráiler de la película Logan. Y Logan, pues básicamente, pues si ustedes no ubican a quién nos referimos con Logan, pues es el personaje que ha interpretado Hugh Jackman desde 1999 hasta la fecha. Y que pues también se conoce en el universo Marvel como Wolverine. Esta película, dirigida por James Mangold, pues ahora sí como que va a ser una road movie de mutantes, en la cual vemos cómo Logan pues ya tiene, pues ya está vejentado, ya los años ya le pasaron encima y trae pues ahora sí que hasta las cicatrices del tiempo, ¿no? Tiene heridas tanto físicas como psicológicas. Y vemos cómo se entera a través del profesor Charles Xavier, el cual pues incluso ya está padeciendo de Alzheimer, a pesar de sus poderes de sus poderes mutantes. Se entera que hay otro mutante y se pone a buscarla. Y pues esta mutante pues es muy similar a él. De hecho, se está hablando de que ya se confirmó que el personaje es precisamente X-23 o X-23, que es pues precisamente un clon de Wolverine. Y esto, pero para poderla proteger, deberá defenderla de otros grupos como los Reavers y la Corporación Essex, la cual pues está liderada por el Mr. Sinister. ¿Mm? Y la Policía Federal. Y la Policía Federal. Este, el tráiler, pues bueno, el tráiler de Estados Unidos, fíjense, yo estaba viendo el tráiler, la verdad es de que cuando lo ves dices, ¿en serio esto parece? Muchos sí que se quedaron diciendo, parece como si hubieran revuelto una película de los X-Men con el videojuego de Last of Us, nomás lo único que faltaban fueron los monstruos, ¿no? Pero muchos decían, ¿dónde quedó la violencia que tanto prometió Mangold? No, pues como ustedes saben, en Estados Unidos sí se ponen muy sangrones con eso de la violencia, de que dicen, si quieres ver tu tráiler con la bandita verde, no pongas ninguna escena sádica. Y resulta que cuando nos vamos al tráiler de Inglaterra y le pones al minuto 95, ¡oh! Es un trancazo que nunca te habías imaginado ver en una película de los X-Men, ¿no? O sea, literal. O sea, ya vemos como esas imágenes de cómic donde sí realmente realzan, sí, o sea, esos golpes y esos ataques. Al villano, a uno de los compinches del villano, pero al momento de dar el puñetazo saca las garras, entonces ya te imaginas el resultado, ¿no? Fatality. Sí, y entonces es algo que ya como que muchos estaban esperando por fin ver una película de Wolverine, ¿no? Realmente que Wolverine empiece a matar enemigos, pero y que haya algo de gore, algo de sangre, ¿no? Algo que pues normalmente las películas como que le bajaban el tono sabiendo de que había niños viendo las películas, ¿no? Pero pues dices tú. Pues sí, pero ya sabes lo que ocurre en el cine, ¿no? Finalmente terminan aquí en Ciudad de México poniéndoles solo para adultos. Y es que también agrégale que ya pues es un personaje que ya todos quieren, que ya todos ganan. Y como le quieren dar ese toque final, porque no sé por qué tan rápido ya quisieron hacer Old Logan, que ya quieren despedirlo de una manera responsable, bonita, linda, que los fans no se quejen. Porque pues es que Old Logan yo siento que era muy pronto, todavía. ¿Quién sabe? A lo mejor pudiera ser una línea alterna de tiempo donde ya es probable Logan porque llega a su el final. Problema de Logan, bueno, no tanto de Logan, de Hugh Jackman, es de que ya se considera muy viejo para hacer otra vez a Wolverine, ¿no? Entonces esta película os le queda ahorita perfectamente para decir un Logan que ya sí, ya cerrarlo con broche de oro. Es el broche de oro, ¿no? Que puede morir en cualquier momento de la película y que de pronto dices, explorar la posibilidad de que ahora sí muera, ¿no? No de que digas tú, le van a quitar su poder de autocuración, sino que la propiedad lo está empezando a deteriorar, ¿no? Bueno, de hecho el poder de curación, pues sí, se le comienza, digamos que a deteriorar con el paso del tiempo. Pero no es solamente eso, ¿no? Yo creo que pueden utilizar un montón de alternativas para ponerle fin al personaje, como por ejemplo, no sé, bañarlo en adamantium, no sé, sí, o sea, y lo que le pasó a Lady Deathstroke en la segunda película de los X-Men, ¿verdad? No, y obviamente pues para tratar de pasarle la estafeta a alguien, de decir, bueno, ya no está Wolverine, podemos poner a X-23 en algún momento, pero aunque esta historia está como situada tan al futuro, que yo pienso que hasta ahí va a llegar la línea de los X-Men originales, ¿no? De Wolverine, sí. Y de Wolverine, sobre todo. Sí, sí. Ya a partir de aquí parece que van a tomar el paso a los X-Men jóvenes. Bueno, y la X-Force, que también ahí andan preparando una película de la X-Force. Sí. Sí, quién sabe. Igual y si hay un poco de suerte, no hay nada confirmado, sí, pudiera atravesarse por ahí un Deadpool o algo. No, sí, ahorita porque Deadpool está pasando por una seria crisis, ¿eh? Su director, sí, no, se retiró del juego porque ya no estuvo de acuerdo con Ryan Reynolds de cómo hacer la película. Y es. Pero se yo en cierta forma yo defiendo a Reynolds. Si esto se hizo bien y gustó, ¿para qué cambiarlo? Sí, de hecho, algo que se estaba comentando era que no estaban tan de acuerdo en el actor que iba a quedar en el papel de Cable, y fue en lo que difirieron ambos, y pues ya lo que aparentemente fue lo que causó la salida de Para que elijan a alguien que haga Tim el papel Miller. De Cable, necesitan a alguien que se vea rudo, pero que también se vea que tenga que le vaya a aguantar todo, pero absolutamente todo a Deadpool, ¿no? Sí. Sí, parece que cada quien tenía una propuesta distinta. Bueno, pero hay que decir que Cable, cuando se enojaba, mataba lo decapitaba y todavía Deadpool. Oye, no manches, ¿qué te pasa? Voy a tardar un montón en regenerar. Ya cállate, pa. Eso me dolió mucho. Sí. Y de hecho nada más era para callarlo. No, o sea, y era para callarlo y nunca se callaba. En dos para que el Deadpool se callara. Por eso es el mercenario. El mercenario. Bueno, Bocasas, no sé, ¿algún otro comentario de Logan? Pues si es su despedida, espero que la haga bonita. Oye, el tema no que manches, le pusieron magnífico, no, Johnny Cash. Hort. Y sí, también, ¿eh? No, que hay que decir que esa rola es de... de Trent Reznor, de los Nine Inch Nails. ¿Quién es? No recuerdo ahorita. Es una rola que sí, cuando tú la oyes con Nine Inch Nails dices que no se oye esto, ¿no? Pero cuando la oyes con Johnny Cash te das cuenta del significado que tiene la canción, ¿no? O sea, cómo la canta él, le cambia el significado y te das cuenta de que que básicamente está cantando sus últimos días, ¿no? Y hasta literalmente te sale la lagrimita de decir, ¡oh, eso sí dolió! E incluso Trent Reznor dijo, no, yo tengo que tocarla como él de ahora en adelante porque este cuate realmente cambió la estructura de la canción, ¿no? La propuso de una manera totalmente... Y fue que murió, creo, un año después, ¿no? Más o menos. Y por otras canciones que hizo en su último álbum, se las dieron de manera póstuma. Sí, definitivamente este señor, Johnny Cash, híjoles, era un genio. O sea, incluso para adaptar canciones. Sí. Y para lo que es el tono que es el avance, le queda perfectamente. Porque hay una escena en la que, bueno, yo creo que ya podemos comentarlo, en la que Logan tiene una pala en la mano y... aparentemente fue no dudes que a lo mejor están sepultando algún X-Men que no hayamos esperado ver, ¿no? O algo así. Porque pues sí, la trama sí está diciendo que ya no hay X-Men, o sea, solamente quedan Wolverine y Xavier. Y sí, pues bueno, considerando la edad que tiene Xavier, no dudes que a lo mejor... pues sí, tiene él puede hacer eso. No. Bueno, pero Uga, Chaka. Sí, o sea, estamos también de blasfemes porque un día antes, ya la nochecita, salió un pequeño teaser, pero así pequeñito, pero que valió la pena, de Guardians of the Galaxy Volumen 2. Esta película que, pues la verdad, vemos incluso el póster que salió antes de que saliera el spot, y la verdad es que se nos hizo padre porque hasta parece la portada de un disco de los 80, ¿no? De algún rock. Uh-huh. Sí, muy ochentera la imagen. Exactamente. Como de una banda de pop. Dice, en pose, y incluso el Rocket como viendo, órale, ese ruquillo trae una prótesis, ¿qué tal si se la voy a quitar, no? hasta el más pequeño y más lindo del equipo. Me pregunto cómo tendrá esa voz, cómo tendrá la voz el bebé Groot ahora, ¿no? Cito. Uy, eso creo que es lo que todos están esperando escuchar, ¿eh? Sí. Sí, y la gente realmente se simpatizó tanto con esos dos minutos en el que apareció el Baby Groot, que ahora no dudes que van a querer aguantar a Baby Groot toda la película, ¿no? Hasta que llega un momento en que... Sí, derritió. Y fíjate, el spot realmente no tiene mucho que contar, solamente cuenta... un diálogo que va diciendo Drax a lo largo de la escena, en la cual dice, solamente parece que solo hay dos tipos de personas, las que bailan y las que no les gusta bailar. Y creo que tú no eres compatible en lo absoluto con Gamora por esas razones, ¿no? Y el otro, o sea, como que solamente necesitas encontrar una mujer que sea tan patética como tú. Sí, así, como siempre... Es el ahora sí que la representación viviente del síndrome de Asperger, ¿no? Asperger. Oye, de también Jungle. Agrégale sí, el cierto. Nuevo look de Jungle. Jungle se ve, se ve. Oye, bien. Oye, la verdad es que yo sí quiero ver a Jungle en acción. Me encantaba cuando sacaba su flechita y ahí matando a todos, ¿no? Y me parece que también se va a integrar al equipo Nebula, ¿no? La la malvada de la primera cinta, ya sabes, se quedó sin chamba, pues seguramente ahora la van a atrapar y después va a ser forzada a trabajar con los Guardianes de la Galaxia, no lo duden, ¿no? Yo sí, digo que la van a convencer primero bien. A Gamora, trabajó con ella muchos años. Gamora. O sea que pasa esencialmente como en el caso de de One Piece, ¿no? Con este personaje, ¿cómo se llamaba? La del Luffy, sombrero. Sabo, Nico Robin. Ajá, con Nico Robin, ¿no? Que también era enemigo al principio, exacto, ¿no? Y después se quedó con ellos. Ahora sí, como que esta película va a seguir su propio camino independiente a lo que es el universo cinemático de Marvel, y pues aparentemente ya no van a haber referencias a Gemas del Infinito o cosas así. Por ahora no. Ni siquiera a Thanos. Va a explorar más bien el hecho de que quieren averiguar quién es el padre de Peter Quill, ¿no? Que ya de hecho adelantaron que el actor que va a interpretar al papá de Peter Quill es Kurt Russell, el actor que pues hemos visto en muchas películas de los 80. ¿Sí? A mí me hubiera gustado más el actor que salía en la de Starman, porque de pronto dices tú, esa película de Starman tiene muchas similitudes con la vida del personaje, precisamente con la historia de Peter Quill, ¿no? Que la historia, ¿no? Sí, tiene un hijo terrícola y viene de las estrellas. Hubiera sido muy padre la referencia, pero quién sabe qué edad tenga el actor ahorita, el que interpretó a Starman. No, ya sería muy... Estar estornudando ahorita. Ya le dio un paro. Bueno, la película no era tan vieja tampoco. Jeff Bridge. Hijo. El problema es que Jeff Bridge pues ya hizo un personaje de Marvel, así que ya no puede jugar. Fue el villano de Iron Man. A menos que a menos que digan que se disfrazó de Abadía Stane, pero pues ya no podemos decir más, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, ya por último, tenemos ahí un pequeño anuncio de una película que pues sorprendió a muchos a finales del 2013, una película que yo cuando la vi dije, ahora sí como diría un viejo colega, la vi sin muchas esperanzas y terminé saliendo muy contento del cine, que fue la película de Paddington. Esta película que pues esta cinta infantil británica en la cual pues vemos a un osito amante de la mermelada, el cual pues es adoptado casi a fuerzas por la familia Brown, en lo que él busca la manera de de recontactarse con sus familiares, y que de pronto es perseguido por una ambiciosa la dueña de un zoológico. O sea, una película muy divertida, incluso pues la animación del osito era lo que de pronto nos dejó sorprendidos a muchos, porque era como si hubieran revuelto un oso de peluche con Mr. Bean, y era divertido, y las expresiones faciales eran impresionantes, ¿no? Tanto que hasta podría caer una trampa de Leonardo DiCaprio si se acercara a él, ¿no? Lo cierto es de que viene una secuela en la cual nos cuentan cómo Paddington busca un regalo para la tía Lucy, que va a ser interpretada por Imelda Staunton y que va a tener pues el personaje 100 años. Pues decide buscar un regalo para la tía, pero se encuentra un libro muy bonito el que quiere comprar. Entonces Paddington va a hacer varios trabajos para buscar ese libro, pero cuando lo va a comprar resulta que lo robaron. Entonces Paddington va a hacer lo posible por encontrar el libro y va a poner a Windsor Gardens, su barrio, de cabeza. Va a haber dos nuevos personajes, uno es Phoenix Buchanan, interpretado por Hugh Grant, este actor que pues bueno ya... pues este galán de cine que ya, pues ya está en decadencia, al igual que el personaje que va a interpretar un poquito. Y Nudillos McKinty, que va a ser interpretado por Brendan Gleeson, este actor que ha sido muy recurrido en los últimos años en el cine, tanto en el cine inglés como en el cine americano. Y pues también ahí vemos el regreso de Hugh Bonneville, a Sally Hawkins, a Julie Walters, a Jim Broadbent, Peter Capaldi, Madeleine Harris y Samuel Joslin. Todos participaron en la cinta anterior, al igual que Ben Whishaw, quien le dio la voz a Paddington en la cinta original, ¿no? Paul King va a regresar al banquillo de director y escribió el guión y también repiten el guión en colaboración con Simon Farnaby. Esta película llega en noviembre del 2017 al Reino Unido y seguramente para finales de ese año o principios del siguiente vamos a andar viendo nuevas travesuras de este oso sumamente expresivo, ¿no? No sé qué opinan los demás. Es un oso. Las chocoventuras del oso. Bueno. El oso. Como Ted alcanzó su segunda película. Usted es que es un oso muy famoso del otro lado del mundo. Sí. Y allá les encantó la película muchísimo. Entonces, y acá no, y de este lado fue como que la película llegó a sorprender. O sea, sí llegó a sacar una buena lana en Estados Unidos. Creo que fue la película más taquillada de enero allá. Allá en los Estados Unidos, aquí en México, pues llegó y sí, tuvo un... Creo que logró el segundo lugar en México, ya después se empezó a descender como buena película que se quedó a medias ahí compitiendo en pleno 2012 contra creo que una de las películas del Hobbit, y entonces pues sí, Paddington, pues sí logró ganar su audiencia, yo sí quedé contento con esa película y yo sí espero la secuela. Ahí para llevar a los peques. ¿No está? ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Ok. Pues sí, o sea, es una película que es una buena apuesta, sobre todo para los papás, ¿no? Que tienen que llevar en fin de semana a los niños, ¿no? Pero aparte, pues, debe de tener buenos mensajes y todo como para sí, que los de papás hecho, la película, también se puedan divertir bueno, un poco. Lo que han sido las adaptaciones animadas y de títeres que han hecho de Paddington... Siempre han sido como dignas de ponerlas, no sé, en un Discovery Kids o en un 11 niños, ¿no? Historias que pues tienen a los papás así de que dicen, mira, no me aburro de ver esto, y a los niños, ¡ah, Paddington! Y entonces sí son historias que sí hasta tienen moralejas y todo, ¿no? Entonces realmente ese personaje allá en Inglaterra pues sí lo adoran, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues vámonos pasándonos adiós, a las efemérides del día. Un momentito. Efemérides del día. Un 24 de octubre nacieron el productor de cine Marion C. Cooper, los actores Farid Murray Abraham, Kevin Klein, Bradley Darrell B.D. Wong y Adela Noriega. Murieron los actores Fernando Soler, Luis Aguilar y Raúl Julia. El director y productor Eugene Jean Wesley Roddenberry y el actor de doblaje Donald Don Messick. Se estrenaron las películas Nueva York en escena en el año 2008, El perfil del diablo, From Beyond, en 1984, El caso final, en 1976, Butch Cassidy, en 1969, El embajador del miedo, en 1962, El álamo, en 1960, Una mujer codiciada, en 1952, El misterio del barco, en 1944, Vileza humana, en 1939, El Mago en 1926 y Drag Harlan en 1920, entre otras. Ya estamos de vuelta, ahora sí que el abuelo Kraken sabe todo, muy buenas las FMS el día de hoy. Creo que de hecho reconocí rápido algunos nombres aquí, el caso de F. Murray Abraham, este actor que yo recuerdo muchísimo, esta película, la que le dio el Oscar, pues prácticamente fue la de Amadeus, peliculón, la verdad, cinta de 1984, definitivamente ves a un F. Murray Abraham que opaca por completo al personaje principal de la película que se suponía era Wolfgang Amadeus Mozart. Y aquí pues vemos como su interpretación de Antonio Salieri, la cual pues sí está un poquito alejada de la realidad, pero vemos a un Murray Abraham que realmente se roba la película y le quita a Tom Hulce esa posibilidad incluso de ser nominado al Oscar por esta cinta, ¿no? Que la verdad tiene una de las bandas sonoras más hermosas que haya tenido una película, ¿no? Y también a este Raúl Julia, que lo recordamos en Los Locos Adams con la canción de Mamushka, Mamushka, baila la Mamushka, la danza del amor de hermanos. Es de las escenas más hermosas. Sí, sí. No, pero regresando con F. Murray Abraham, lo recordamos también por Serpico, por Scarface, ¿no? Por Marco Polo, ¿no? Por En busca de la tumba de Cristo, O sea, hay un montón de películas. Nostradamus, sí, sí. No sé si se acuerdan de esa película de los noventas. Del ¿no? Toro. Sí. Mimic incluso también. Ahí lo tenemos en El Nombre de la Rosa. Colaboró dos veces con este, con Sean Connery, porque también salieron Descubriendo a Forrester. Otra cinta también de Sean Connery. Ya de sus últimos trabajos en El Gran Hotel Budapest. Y también la de Isaac Llewyn Davis, es La Balada de un Hombre Común. Este actor, a pesar de sus 77, pues ahí sigue activo el señor. Digo, a pesar de que pues ya... Sí, y claro, también recordamos a Luis Aguilar, ¿no? Un gran actor de el cine de oro mexicano, ¿no? Y también a Fernando Soler, ¿no? Que también fue muy importante de hecho, dentro del cine de oro. Hace casi 19 años. Bueno, exactamente 19 años, el Gallo Giro. Y el caso de Fernando Soler. Y claro, ahí también no podemos dejar de mencionar, como dijo Marquito, a Raúl Julia, que pues es un actor que pues lo conocimos por La Familia Addams. Y también por su último papel, el más infame, que fue el de M. Bison en Street Fighter. Su último papel. Aunque curiosamente también tienes que agregar pues su nominación al Globo de Oro y que fue El Beso de la Mujer Araña, esta película que pues sí tiene una temática, pues creo que tiene una temática del LGBT, y pues que era una película que tenían así, que iba contando algunas historias entre la película y tú te quedabas tú, ¡ay caramba, qué historia! Sí estaba bárbara la historia. Una novela de el argentino Manuel Puig. Creo que, de hecho, ese año, Raúl Julia creo que quedó nominado, pero le ganó William Hurt, que era su coprotagonista en esa historia. Y ahí tienes también a Sonia Braga, esta brasileña que estaba guapísima. Que interpreta tres personajes e incluso aparece pues como lamentada mujer araña de la película, ¿no? Nada que ver con Jessica de Marvel o otros personajes, ¿no? Bueno, pues... pues básicamente fueron las efemérides. Digo, ahí también tenemos el, no, también podríamos mencionar a Adela Noriega, que pues ha sido la eterna niña buena de las telenovelas, pero pues de ahí se quedó y nada más. Bueno, pues vamos con las reseñas. Y el abuelo Kraken pues fue a ver una película que no lo dejó tan sorprendido, a pesar de que quedó en primer lugar en las taquillas mexicanas por su contenido terrorífico, aunque seguramente también uno tuvo que agarrarse también de la cinta anterior para entender un poco de qué trataba esta historia. Y vamos a platicar un poco de Ouija, el origen del mal. Espero haber pronunciado bien Ouija. Sí, para nuestras amigas, de un pequeño reporte que dice que nos manda saludos, pero ya pueden leer su reseña en el sitio. Ah, órale. Bueno, Ouija, el origen del mal, ¿no? Oh. Ouija, Origin of Evil, ¿no? Es una película del director Mike Flanagan, que dista mucho de la que sería la secuela, que en realidad salió primero, ¿no? Esta es una precuela. Y bueno, en un Los Ángeles de los años 60, pues una madre y sus hijas pues tratan de salir adelante. Lamentablemente la madre pues es una supuesta vidente, en teoría. En realidad no, todo es un fraude, ¿no? Hasta que llega el momento en que una de sus hijas comienza a manifestar pues un don, ¿no? Pero eso fue después de tener una sesión precisamente con una de estas tablas, ¿no? Las tablas Ouija, ¿no? Ouija Board les llaman en Estados Unidos. Y pues bueno, ya saben que la tabla Ouija, para quien no la conozca, es una especie de canalizador de entidades, de espíritus, ¿no? Y... hay como una especie de ritual que se debe de seguir para abrir una sesión y tratar de canalizar a un espíritu. Y al final se debe de cerrar esa sesión, ¿no? Oh, gran error que ocurre, que como en todas las historias de la Ouija, no cierran la sesión y dejan el canal abierto. Es como dejar esta abierta a los hackers uno de tus puertos y listo para que te robe todos tus datos. Exactamente, pásale, ¿no? O como dejar tu computadora sin con la contraseña abierta y pues ya cualquier malandro de la oficina llega y te cambia todo. Claro, ¿no? Y es como si hablaras también por internet con alguien que no conoces. Pues sí, claro, pero si les dejas la computadora encendida, a lo mejor te la hackea, ¿no? Entonces, eso es más o menos una Ouija board. Y bueno, aquí tenemos a varias actrices, ¿no? Que son las principales, las hijas y la madre, ¿no? Primero, Annalise Basso, que interpreta a Lina Sander. Elizabeth Reeser, que interpreta a Alice Sander. Y Lulu Wilson, que interpreta a Doris Sander. Precisamente esta última va a ser la chica que va a comenzar a canalizar a estas entidades. Y por lo cual se va a ganar una especie como de mediumismo, ¿no? Mediumismo, ¿no? Su madre entonces va a comenzar a tratar de sacarle algún provecho. Ya sabes, ¿no? Si están trabajando en ese asunto y su hija ya comienza a manifestarlo, ¿por qué no sacarle provecho? El punto es que no se da cuenta que la entidad que está detrás en realidad no es benigna, ¿no? Y aquella ocasión en que pudo canalizar a su recientemente fallecido esposo, en realidad pues no estaba canalizando a su esposo, sino a alguien que había vivido en esa casa, ¿no? Sin llegar a muchos spoilers, ¿no? Alguien que había vivido en esa casa y que finalmente no era tan bueno como pensábamos, ¿no? Esta historia ya la hemos visto repetida incontables veces en otras películas de terror. Y creo que de cierta forma es cansino volver a ver la misma historia, ¿no? Aunque me la planteen de una forma un poco más sofisticada y tratando de respetar sobre todo la forma en que se veía, ¿no?, en la época, pues digamos las calles, los autos, los electrodomésticos, etcétera, es tratar de ambientar, ¿no?, la película. Finalmente nos están vendiendo la misma historia de siempre, donde una familia naive se enfrenta a fuerzas que no conoce y que no puede controlar, y donde va a tratar de apoyar pues un sacerdote que es se llama Tom, es interpretado por Henry Thomas, ¿no? Y pues va a tratar de hacer algo, ¿no? El caso es que la película tiene fuertes, no lo puedo negar. El primer fuerte que le veo a la película es precisamente esta, tratar de contextualizar en cuanto a la época, ¿no? Y el segundo fuerte también es, digamos, la ambientación, ¿no? Que pues ya es como otra cosa, pero un poco más de escenografía, ¿no? Las actuaciones también pueden tomarse como un punto fuerte, ¿no? El problema es que el guión no es nada original, ¿no? Las entidades que nos proponen tampoco son originales, porque podemos hablar de otras cintas donde también podemos hablar del personaje que vivió en la misma casa y que fue un X, ¿no? Entonces, ese es un problema. Nos repiten una historia que ya habíamos escuchado en otras películas, pero nos las vuelven a plantear de otra forma. Y por eso yo la califico bastante bajo, ¿no? Por la falta de originalidad, ¿no? Digamos que todo lo demás se lleva un 6, pero si el guión hubiera sido un poco mejor, ¿no?, si hubiera sido más original, si no hubiera recurrido a todas esos clichés que están dentro del cine de terror, pero que ya nos cansan, ¿no?, que tratamos de encontrar nuevas formas de aterrarnos y que no se trate solamente del espanto fácil, de ese espíritu que de pronto se te presenta, ¿no?, y te saca el susto, pero nada más, ¿no? Pues creo que habría sido mejor, ¿no? Pero bueno, yo a esta película le di un 6. Y bueno, por ahí verán el review de nuestra compañera. Sí, un poquito más, ya saben, un poquito más condescendiente en cuanto a la historia, que seguramente si hubiera investigado un poquito la cinta anterior, se hubiera dicho lo mismo que el abuelo, pues ya había visto esta historia antes, ¿no? Que se estrenó hace año y medio, si no me equivoco. Sí, mira, fíjate que mejora bastante en cuanto a la ejecución de la película anterior, ¿no? Y creo que eso es bueno. Sí, lo que no es bueno es que se repite la historia. O sea que prácticamente podemos decir que Ouija 2 es Ouija 1, pero pues con personajes mejores elaborados y en una y en otro entorno. Bien, ¿no? Hecha, ¿no? Y, sí. Creo que tengo entendido que los productores ahí estaba Michael Bay, ¿no? Bueno, los productores ejecutivos, y creo que Hasbro, que es el dueño de la marca Ouija en Estados Unidos, pues también ahí metió un poquito de la lana, ¿no? Qué raro, yo no vi explosiones. No, pero sí, bueno, tengo entendido que si tú, por ejemplo, quieres comprar una Ouija, pues te la dan y y tiene la etiqueta Hasbro, y tú. O sea que puede invocar al diablo con la misma marca de juguetes que hace los Transformers. De hecho, yo tengo una Ouija. ¿Hasbro? Sí, bueno, es Hasbro. Pues vamos pasándonos a la segunda reseña de la noche, si es que no hay otra cosa que comentar. No. Pues vamos pasándonos con Emanuel, que nos va a platicar de una cinta mexicana que se llama Potosí. Entonces, pues platícanos. Bueno, Potosí es una cinta que nació hace 3 años. Es mexicana y estuvo nominada por allá en los premios Ariel. La cinta apenas logró conseguir el cometido de poder llegar a las salas en las salas en todo el país. Y esta propuesta de cinta maneja un tema un poco muy un tema delicado, pero muy realista de lo que pasa en nuestro país. Que como ustedes saben, siempre va a haber historias de familiares, amigos, en los que hayan recibido extorsiones, hayan sido amigos cercanos, atacados por gente que trabaja para el narco, ataques entre militares, balaceras, etcétera, etcétera. Pues esta película nos habla justamente de esto. Nos habla de nos muestra tres perspectivas de vida de que las cuales van a terminar entrelazándose conforme va avanzando la historia. Y una de ellas es de una ama de casa, la cual tiene problemas con su esposo, ya que es muy misógino el señor. Y la señora sufre violencia familiar en casa, ¿no? Y la hija le toca apreciar todo esto. Mientras que por el otro lado tenemos a una pareja, un campesino con su esposa y su hija, el cual vive todo el tiempo con el miedo de que les pase algo por lo que está pasando actualmente en donde viven, que hay gente que está extorsionando, está robando, están matando gente, y él no sabe cómo defenderse y él no quiere estar ahí, y él lo que busca es busca una manera de querer escapar para poder cuidar a su familia. Y en la otra historia tenemos a un señor, a un ovejero que vive en las montañas, con sus cabritas. Él vive solo y le toca vivir una experiencia muy extraña para él en su vida, ya que es un adulto, es una persona muy grande, que la cual tiene que guiarse, va a terminar guiándose por su propia sabiduría de vida. Esta cinta, que justamente ya salió el fin pasado, nos presenta esas historias que son realmente duras y son crudas en cierto aspecto del momento de la historia, donde sí pueden llegar a mostrarnos en la película escenas muy fuertes, situaciones un poquito extremas o extrañas, y que pueden llegar al punto de que si alguien se pueda sentir agredido en cierto momento. A pesar de esto, la historia el trabajo que nos muestra el director es bastante bastante fresco, bastante, digamos, que nos muestra demasiado realismo, al punto que las historias puedes terminar imaginando que así las vivió alguien, que literalmente son basadas en experiencias de alguien más, ¿no? El director es Alfredo Castruita, Casturita, que nos platique, que justamente yo en la premiere nos platicaba que esa era la propuesta que buscaba lograr con el escritor del guión, que es José Lomas Gerber, que entre los dos querían mostrar lo que es lo que está sucediendo en nuestro país, que es algo muy duro y nada fácil de superar, ¿no? Y quería que en todo el mundo lo apreciaran, y esa fue la manera en que ellos lo terminaron mostrando al cine. En las actuaciones tenemos un elenco bastante sólido y bastante, diga, ya con bastante experiencia, que esto realza la cinta porque le da ese valor agregado, ¿no? De que vas a ver a personas que realmente van a mostrar un trabajo serio. Entre los actores tenemos a esta Arcelia Ramírez, Gerardo Taracena, Gustavo Sánchez Parra, Mario Zaragoza, una pequeña aparición de la señora Luisa Huertas. También tenemos por ahí a Fernando Becerril mostrándose un poco, y Francisco Barreiro. Varios de estos personajes son los que van a terminar mostrando la batuta de todas estas historias y la perspectiva por las que vamos a estar viviendo en toda la cinta, ¿no? El trabajo de fotografía es bastante hermoso, sobre todo cuando se dedican al principio. De hecho, el inicio es pura fotografía, puro silencio, solo escuchamos lo que es el sonido del viento y de las cabras, justo cuando nos muestran montañas y nos muestran cómo está todo el paisaje. Esto es bastante, es una muy buena fotografía, señor, esto en todo momento. Solo ciertamente en ciertas ocasiones cuando están trabajando escenas en lo que es cuartos o escenas en espacios pequeños, es un poquito especial el trabajo de cuadro que terminó usando el camarógrafo para no mostrar también a la vez las escenas tan directas de violencia. Entonces es una historia que sí pueden considerar lo suficientemente atractiva para ver para un público que sí anda buscando una cinta, digamos, diferente, ¿no? Sí, sí, o sea, eso por eso lo recalcaba. Si son de la gente que no le agrada ver ese tipo de cosas, mejor absténganse de acercarse porque pueden sentirse agredidos visualmente. Entonces hay que tener un poquito de nervios de acero también para comprender que esto es verdad, que es verdad y que está pasando en nuestro país. Entonces, por eso digo que es un tema muy delicado y serio, y que realmente el trabajo de todas las personas que estuvieron participando en la cinta es formidable. Me encantó el trabajo cinematográfico. Yo creo que no será la mejor cinta del mundo, no tendrá el mejor presupuesto del mundo para las locaciones y todo ese tipo de cosas, pero hicieron un trabajo bastante decente y bastante, digamos, válido para lo que está pasando y lo que nos quieren mostrar realmente sin necesidad de gastar mucho dinero. ¿Algún otro comentario de esta película? Sí, hay borreguitos en esa película de Potosí, si no me equivoco. Ay, por cierto, en ningún momento en toda la película ahí les van a explicar el porqué el nombre de la cinta y van a comprender que no tiene nada que ver con lo que todo pasa en toda la historia. Está bastante raro eso, pero también es inevitable, sí es de pronto hacer la comparación con las películas tipo Guillermo Arriaga, ¿no? Como el caso de Babel o el caso de Amores Perros, ¿no? Sí, no, o sea, ya agregan ahí personas extranjeras, ¿no? Aquí es totalmente gente de pueblo, gente campesinos, empresarios, militares, o sea, es gente que trata de, hasta funcionarios públicos, que tratan de vivir su vida como pueden, y que por un simple error, una simple situación, todo se puede ir literalmente. Pues bueno, ahí tienen esta película que pues sí, se considera una alternativa para aquellos que de pronto sí se cansan un poco del cine comercial que hay ahorita. Y aparte quieren apoyar cine mexicano, vale la pena indies, mucho. ¿No? Porque digo, ya enlazándonos con la siguiente película, que pues básicamente es un proyecto sumamente comercial, tan comercial que hasta nota que hasta cuando estás empezando a ver la película notas el logo de uno de los de una de las programaciones que tiene un canal de Televisa. Entonces sí te das cuenta que es una película muy muy comercial. El caso de Treintona Soltera y Fantástica. Esta película que pues es dirigida por Chava Cartas, que es un cuate que pues realmente películas ha tenido ahí dos o tres películas, pero pues sus créditos pues ahí están en Gossip Girl, Acapulco, en estas series de estas series que pasan a las 12 de la noche en el canal, en ese mismo canal que son de ya saben, de balazos, de narcos y todo eso. Entonces pues sí, digamos de estas, digamos semitelenovelas en donde pues nomás hay pura violencia y majaderías, ¿no? Pero bueno. Esta película, pues, digamos que, pues, va orientada, ahora sí que va dirigida completamente a este nicho de mercado que es de los adultos, pues, digamos, entre adultos jóvenes y adultos ya medio consolidados entre los 25 y los 40 años, y yo creo que todavía de 25 a 30 como que no les llegaría tanto, ¿no? Pero la gente que anda ahí rondando los 35, que anda casi tirando los 40 quizá, o ya haya pasado los 40... Entonces hasta a lo mejor sí van a decir, no, este es el mercado perfecto. Por esto esta película terminó convirtiéndose en número uno en la taquilla mexicana hace un par de semanas. Sí, esta película ya se estrenó, así que sí que no sentimos prisa por verla. Esta película cuenta con la actuación estelar de Bárbara Mori y comparte créditos con Jordi Mollà, Marimar Vega, Juan Pablo Medina, Angélica Aragón, Héctor Bonilla y Natasha Dupeirón, entre otros actores. ¿De qué trata Treintona Soltera y Fantástica? Pues bueno, está basada en la novela de Juana Inés de Esa, que también se llama Treintona Soltera y Fantástica, la cual nos cuenta la historia de Inés, una mujer de 30 y tantos años que rompe su noviazgo de mucho tiempo y en medio de la depresión consecuente, pues decide arriesgarse a aceptar su soltería. Esto en medio, pues obviamente, de las presiones de la gente alrededor de ella, que pues digo, lo más normal, si de pronto dices a los 30 y tantos, pues no me pienso casar, pues ahí está tu familia diciendo, bueno, pues pues ya merito, ¿no? Pues digo, tu reloj biológico, ¿qué pasa? Tus mejores, de que tus sobrinos ya te andan diciendo, pues ¿por qué le pones un signo de interrogación a tu pastel de cumpleaños? Que también tus amigos te empiezan a presionar, de que dicen, no, es que hay que hacer cosas de que hacen que fiestas de parejas y todo esto, ¿no? Que vas a los antros y ya lo vas lleno de morritos y pues ya, como que ya no te diviertes tanto, ¿no? Que vas al trabajo, que pues por cierto es en donde saca mayor beneficio de la situación, pero sobre todo de los conflictos personales que uno llega a tener, ¿no? Porque pues parece que andas en tu zona de confort, te sales. Y el personaje de Inés pues sí tiene que andar viendo la manera de poder confrontar todos esos conflictos que está teniendo consigo misma para entender realmente lo que significa tener una libertad que obtuvo de pronto, ¿no? El gran problema de esta película yo digo que es el guión, porque si bien la novela parece tener una buena idea, el gran problema es de que dices, ¿cómo puedes dar una película que tiene un toque liberal, un toque independiente, un toque feminista a un director, a un hombre? ¿Cómo puedes dejar en manos de alguien que pues realmente pues sí ha hecho pueda hacer ese tipo telenovela en una película que le pudo haber quedado bien a una directora, a una mujer que de pronto hubiera leído el guión y decir, me identifico con esta morra y vamos a hacer la película tal y como lo escribió esta mujer? Pues no, se lo dan a un hombre que prácticamente hace del feminismo un chiste, pero, o sea, una serie de chistes que realmente yo pienso que, con todo respeto, sí quedan bastante mal. Y ciertamente esta parte del feminismo que trata de abordar en un segmento de la película, pues termina convirtiéndose como que en una serie de chistoretes que realmente no terminan agradando a, pues yo creo que no le agradan en absoluto a las feministas, y termina convirtiéndose incluso en una especie de autoburla, ¿no? Y pues la verdad es de que sí termina haciendo algunos clichés que pues sí terminas hasta en cierto modo diciendo, ¡ah, qué mal! Por otro lado, pues ahí vamos viendo que la película va cayendo en un caos de diferentes escenarios que Inés va probando en su búsqueda de aceptar su soltería, como las borracheras con la sobrinita, con los amigos friendzoneados, o sea, pues sí, el clásico que dice, no, yo créeme que te tengo afecto, ¿no? Pues sí, qué padre, yo también te quiero, pero como compa, y tú. Y hasta el uso de un aparato sexual, ¿no? Caen en todas estas situaciones chuscas y a veces disparatadas, caen en mucha inconsistencia durante buena parte de la trama. Digo, sí te dan algunas risas, pero de pronto dices, bueno, ¿y esto qué? Como haciendo notar que el personaje es tan maduro e inconstante como la trama que quiere vendernos la película, ¿no? Pero hay un trasfondo que sabe manipular bien la historia para sacarnos una que otra de cocodrilo, como es el impacto que tienen las relaciones libres. Es así, esas relaciones que aparentemente dices tú de que sí, hay, se da toda la pasión y todo el amor, pero procuran vivir nomás para el día de hoy, no para el mañana ni para el futuro. Y la influencia de los padres, en este caso las actuaciones breves pero muy consistentes y muy buenas de Héctor Bonilla y Angélica Aragón, quien curiosamente vuelve a aparecer como la madre de esta Bárbara Mori por segunda vez en su carrera. Digo, hace casi 20 años pues interpretó a Marinés en Mirada de Mujer y pues Bárbara Mori era su hija adolescente en ese entonces, ¿no? Y ahí sí vemos realmente cómo Chava Cartas aprovecha esa experiencia usada en sus series de televisión y realmente pues con los personajes de los papás logra sacar unas escenas bastante buenas, mantener amarrada a la audiencia esperando ver más de ellos, y que en cierto modo pues sí le dan mucho sentido a una escena final que realmente es lo mejor de la película. Sabe sostener muy, muy bien esa escena bastante sentimental al final, y que pues de hecho sí le da un poco de sentido a la decisión final que toma el personaje, ¿no? Aún así, yo pienso que no logra bien su cometido el señor Cartas y nos deja muy insatisfechos con una historia que realmente sí termina hasta en cierto modo ofendiendo algunas facciones del grupo de los solterones, tanto hombres como mujeres. Sí hay momentos en que te sientes identificado con el personaje de Bárbara Mori, hay que ser sinceros que digo, luce bastante bien en la película, pues esta chica pues a pesar de que pues en la vida real ya casi es una abuela, sí, en serio, pues ya saben esos desenfrenos de juventud, tanto de ella como de su hijo. El punto es de que ella pues logra manejar muy bien a su personaje, que se torna camaleónico física y emocionalmente por momentos, y tiene muy buena química, por ejemplo, con el actor Juan Carlos Medina, con el que interpreta al sensei, que es su mejor amigo durante la película, y pues obviamente con los papás, ¿no? Especialmente con Héctor Bonilla, con quien tiene excelentes escenas, realmente se nota esa química que hay entre Bárbara Mori y Héctor Bonilla, un actorazo. Y también la escena que tiene con Angélica Aragón es bastante buena, aunque, híjoles, cuando la comparas con las escenas que sostenía en Mirada de Mujer, si te das cuenta que ya hay muchos años de distancia, ¿no? Que te das cuenta que sigue siendo Angélica Aragón la que domina su personaje, aunque ahora es un poco más se puede decir, condescendiente que lo que era en Mirada de Mujer, que sí, literalmente se aventaban hasta las sillas, ¿no? Otros personajes, ahí tenemos a Jordi Mollà, que pues realmente un actor que pues toma el papel del galán en esta película, y de pronto cuando oyen dicen que hay un galán, dices entonces, bueno, no una cinta feminista de una mujer independiente, eso es porque hay un romance. Bueno, ni hablar. Y el personaje del sensei, ¿no? Que es un personaje que pues hasta sientes pena por él cuando ocurre su escena, ¿no? Dices tú, pobre hombre, ¿no? Bueno. Otros personajes sí son un tanto incoherentes, ahí vemos un personaje como Camila, que realmente sí queda mucho a deber el personaje, o sea, realmente dices tú, como que debería darle más peso a la historia de Inés, y se queda a medias, o la morrita que promueven en las campañas de la cadena de cine, y que nomás sale una sola escena, una niña bastante bonita, una modelo muy guapa, y nomás sale en una sola escena y dices tú, tanta promoción nomás para que saliera en una escena, creo que ganó más lana haciendo el promocional de la cadena de cines. Eso sí, lo más bonito de la película es que la filmaron en Guadalajara. Bueno, en lo que todavía está en pie en Guadalajara con tanta construcción del tren ligero, ¿verdad? Ahí vemos de pronto la Minerva, el puente Matute Remus, el Hotel Riu, la Glorieta de los Niños Héroes. E incluso se ve el Centro Magno, aunque le dicen Plaza Galerías en la película. Dices tú, así, ¿en serio? Bueno, como buen tapatío sí sentí que tremendo, tremendo errorzote, ¿no? La fotografía pues está más o menos, yo digo que hay un error, hay algunos errores cuando están tratando de hacer escenas, cuando van caminando los personajes, porque ahí se ve claramente que la cámara también va caminando, y dices tú, ¿qué no tienen ahí una basecita para irla rodando, para que se vaya notando esa fluidez en el movimiento? Casi casi se hasta golpean a una actriz en uno de los acercamientos, y dices tú, aguas, ¿no? O sea, ¿qué pedo con la cámara? Lo cierto es de que en cuanto a las tomas de que se dan de Guadalajara, hasta eso sí se supieron trabajarlas bastante bien. La música, pues sí queda tanto incidental. Hay algunas situaciones extrañas como una canción de Flans en mariachi. E incluso pues hasta de pronto escuchar al final de la película la canción de A Quién Le Importa, interpretada por Moderato, y dices, ay, eso estuvo bastante cliché, ¿no? Lo cierto es que pues esta película, digo, realmente pues al tener fuerte promoción en la televisión abierta, pues sí logró jalar a la gente que esperaba jalar, ¿no? Pues esa gente que va al cine pues porque dicen que la película está buena en la televisión, la van a ver y dicen, ok, está buena, sí, no es la gran cosa, pero pues sí, la disfrutan, ¿no? Pero pues aquellos que pues sí están pues esperando una película con un poquito más de calidad o estamos bastante chavos para no entender los chistes de pues los chistes de chavos rucos que cuentan en esta película, pues la verdad es que sí está medio difícil agarrarle la onda a esta película, ¿no? Yo le puse un 6. No sé qué opinan los demás. Y le fue bien. Pues yo creo que sí, que un 6 es lo que, ¿no? Es lo que se debió de haber ganado, ¿no? Precisamente por la adaptación tan ridícula que hicieron del libro de Juana Inés de Esa, ¿no? Y sobre todo por el personaje que interpreta Bárbara Mori, que no nos deja ver a la treintona, nos deja ver a la veintona, o sea ¿qué de hecho es se lo que pasa? Que si es una treintona, porque se comporta como una adolescente en toda la historia, ¿no? Prácticamente hasta el final es cuando se da cuenta que tiene 30 y tantos y tiene que portarse con madurez, ¿no? Pero antes, dices tú, híjoles, o sea, el director ni siquiera la supo retratar bien. Definitivamente, yo pienso que desde el momento en que dijeron que el director iba a ser un hombre, o sea, y con todo respeto, la verdad es que ahí es en donde ya la cajetearon y gacho, ¿no? O sea, pudo haber sido una mujer y le hubiera quedado la película formidable, pero bueno, así son los business en el cine comercial. ¿Algún otro comentario? Una película feminista, okay. Dirigida por un hombre. Digo, ok. Que bueno, para algo feminista, pues están anunciando la segunda temporada de Jessica Jones, dirigida solo por mujeres. La Mujer Maravilla, que pues también está siendo dirigida por una mujer y con todas las, sí. Y con todas las pedradas que le cayeron a la pobre Mujer Maravilla después de ganar de ser nominada a ser la embajadora de empoderamiento femenino y todo el mundo, pero la Mujer Maravilla ni existe, ¿por qué le dan eso a la Mujer Maravilla? Bueno. Pues bueno, esta fue treintona soltera y fantástica. Bueno, no sé si tengan alguna otra cosa que comentar. Yo nada más digo que si iban a sacar un juguete sexual, por lo menos humedecerlo, por favor. Bueno. Bueno, vamos a platicar de pues el tema de la semana. Que como ustedes saben, pues siempre estamos hablando de películas de terror. Y yo digo que pues no siempre los temores pueden venir de un asesino serial, de animales salvajes incontrolables como los que platicamos la semana pasada, de fenómenos naturales o de espíritus chocarreros, ¿no? ¿Qué tal si de pronto también hablamos de los miedos internos, de esos que literalmente a veces con el simple hecho de concebirlo ya estamos sufriendo ataques de pánico, empezamos a tener escalofríos? Y no necesitamos ni siquiera que alguien nos diga, bus, ya estás aterrorizado, y es en el momento en que te tienen que calmar para buscar eliminar esa fuente que te está generando ese miedo, esa ansiedad, ese horror, ¿no? Y eso pues precisamente se llama fobia, ¿no? La fobia es que es un temor usualmente mal fundamentado, pero muy crónico, a un evento, animal o situación en particular, lo cual es algo que nos asusta bastante y que pues usualmente el cine ha sabido explotar bien en varias ocasiones, ¿no? O sea, pues digo, no sé si ustedes tengan ahí por ahí alguna fobia que quieran revelar. Digo, yo sé que no es bueno tampoco revelarlo, porque capaz si uno de sus fans van a ir ahí a asustarlos, ¿no? Pero bueno, cri, cri. Y de pronto... ¿Qué dijo? No, de pronto, no, con fobia, miedo no. Al silencio. Sí, me siento raro. Oigan, hable, bueno, ¿no? Digo, me siento raro. Pues vamos a revisar algunas fobias que se han sabido explotar muy bien en el cine, ¿no? Y yo creo que la más común es la acrofobia, que es el temor a las alturas, ¿no? O sea, ¿cuántas películas han manejado? Hay películas, series de televisión, que siempre va a haber un personaje que le tiene miedo a andar en las alturas, o de que cuando tiene que enfrentarse a un puente clásico, la clásica escena del puente que vas a cruzar y que el puente rechina, y se oye cri, cri, o que de pronto ves que un tablón se cae, ahí de pronto vemos cómo se va generando ese vértigo, ese miedo, ¿no? Así de, entonces me voy a morir, esto está muy alto. O el clásico, o como la atracción es en China, que el piso es de cristal y que cuando la gente ve hacia abajo, literalmente pues se desploma de miedo, ¿no? Esa que hace poco se le rompió un cristal, ¿no? Imagínate quedar, ah, quedar que cierto. El cristal queda en medio y tú dices, ¿y ahora cómo me regreso? Bueno, el punto es de que sí ha habido pues muchos, de hecho la acrofobia es el cliché más utilizado en las películas, ¿no? Siempre va a haber alguien que le tiene miedo a las alturas, siempre. Pero hay dos películas que resaltan muy bien ese miedo a las alturas. No sé si recuerdan Vértigo, una película de Alfred Hitchcock, la cual precisamente Jim Stewart, el protagonista al inicio de la película, no logra salvar la vida de una mujer porque cuando llega a cierta altura y voltea hacia abajo, pues literal ese efecto de cámara que pues yo creo que utilizan mucho para expresar el vértigo, ¿no? Ese acercamiento, uy, y luego para atrás y tú te das cuenta, ¡ay, qué! O sea, de pronto te contagia Jim Stewart ese miedo a no caer, ese miedo a esa sensación de que te vas a caer y de pronto te andas agarrando del piso para no caer, ¿no? Del miedo. Y esa película es buenísima porque realmente maneja esa cuestión de que de pronto hay unas persecuciones y de pronto llegan a cierta altura y de pronto ahí tiene esa decisión ética de decir, ¿enfrento mi miedo o dejo que se mate esta desgraciada, no? Y es una película que, híjoles, Y la otra que también habla mucho del temor a las alturas, muchachos, es Cliffhanger o Riesgo Total. No sé si recuerdan esta película de Stallone. Sí, sí. Que parte de la trama radica en que van escalando montañas, pero eso es porque son rescatistas que se dedican a eso. Y pues en una tragedia personal que tuvo el personaje de Stallone, pues pierde a una persona importante para y vemos cómo un amigo de pronto suyo. Llegan unos como un grupo de ladrones que pues intentan llevarse el botín que está atrapado en las montañas. Y pues llevan a los rescatistas a la fuerza y esto obliga a Stallone y compañía pues a hacer escenas, unos stunts que de pronto dices, te quedas hasta sientes escalofríos nomás de pensarlo, ¿no? De escalada libre, de pues de una que literalmente se cuelga de un risco, ¿no? O sea, sí hay un momento en el que dices tú, hijo, ya que se acabó esta película, porque me voy a caer. O te andas cayendo de la silla, ¿no? Nomás de la impresión. Y, ¿sabes? A mí el momento en donde yo sí dije, yo, esta película es demasiado para mí. Cuando se meten a una cueva, que están escapando y se llegan como a meter a una especie de cueva dentro de la montaña. Y de pronto se empiezan a ver un montón de ojitos rojos y dices tú, ya valió. Y en ese momento salen el montón de murciélagos. No, yo sí me hubiera caído de la montaña, ¿no? Y para no levantarme jamás. No, esa escena yo sí me quedé, hijo, no, esa escena de los murciélagos sí me dejó así, literalmente con escalofríos. No sé si alguna de estas escenas les haya revivido algún miedo a las alturas que hayan tenido ahí guardado en el closet. Pues nada más una vez que a mí me ocurrió que, ya saben que por acá por Xochimilco pues habían muchos terrenos baldíos, ¿no? Y en una ocasión me metí a una construcción y pues me caí, me tropecé justo en la azotea y quedé como a 10 centímetros de caerme, ¿no? Entonces de caerme del edificio, vaya. Ayuda. Y justamente viendo hacia abajo, entonces yo creo que sí durante algún tiempo de niño es que sí tuve se miedo a las alturas. Cuando sabes que de pronto te pudiste haber ido hasta abajo y el trancazo, hijos, a lo mejor no tendríamos al abuelo en el podcast por ese detalle, ¿no? Y créeme que a pesar de que diga uno, no tengo miedo a las alturas, usualmente cuando se acercan a un punto, a un punto bastante cercano a una ventana muy abierta, ¿a poco no les da como que la sensación como de que las piernas se les endurecen cuando se acercan a un punto en donde sienten miedo de caer, ¿no? No sé si han sentido esa sensación, como que se contraen las piernas. No. Sí, exactamente. Como si te diera vértigo de la nada. Bueno, vértigo, lo que se dice vértigo, sí, ya les había comentado a través de nuestro grupo secreto. Esto me pasa cada vez que viajo en avión y cada vez que el maldito avión va del lado para dar la vuelta. Que por la ventana ya ves los edificios así. Es una sensación normal, o sea, sí es una especie de vértigo y aparte, digo, si a mí me sumas que yo sí siento que se me baja la presión cuando el avión sube y tú, tremendo, ¿no? Bueno, vamos al siguiente temor a los lugares abiertos, la agorafobia. Y no estamos hablando, imagínense un lugar que esté completamente abierto, que no hay límites, que mientras más avanzas, más abierto se torna. Y de pronto nos damos cuenta que ahí tenemos el caso, por ejemplo, ¿qué tal si de pronto se quedan atrapados en el mar? nadando y no sabes dónde está la orilla. ¡Ah! El caso de las películas de Open Waters, que no sé, ya las habíamos platicado, que pues precisamente manejan muchos de esos detalles, ¿no? El estar atrapados en el mar, abajo hay tiburones, nomás tienes un chaleco salvavidas y poco a poco te estás empezando a agotar porque pues obviamente el mantenerte a flote pues también va cansando tu cuerpo, ¿no? Esta película de Open Waters sí te hace pensar muchas cosas, dices, ¡ay, pobre gente!, ¿no? Y a eso súmale pues que hubo incluso una secuela donde se quedan varados afuera de un bote porque nadie puso la escalerilla para subir y aparte dejan al bebé. Y lo peor de todo es que hay un tiburón en la cocina. No, pero lo de la primera parte sí, lo que te indican de que estabas inspirada en hechos reales y luego te das cuenta de cómo se dieron las cosas y cómo fue que se quedaron en base a un error de cálculo del personal que iba en la balsa turística y que esos dos, esa pareja, sí, se tuvo que quedar ahí abandonado. Creo que le quedó un cargo de conciencia tan grande al personaje que contó a las personas que le ha dado aritmofobia, ¿no? Temor a los números. Pero bueno. Sí, no, luego también la sensación de que estás en el mar, ves que está a lo lejos pues, la playa, pues imagínate, intentas nadar, pero nunca llegas. Blake Lively este año, ¿no? Que ya la reseñamos incluso, ¿no? Que de pronto pues termina atrapada pues, en sí, una sí. especie de... Pues termina atrapada por un tiburón, ¿no? Y que la única manera, pues, y que aparte está herida, y que dices tú, pues tiene muy pocas posibilidades de salvarse si intenta nadar, ¿no? Y lo peor de todo es que Steven Seagal no sabía artes marciales. Ni hablar. Obviamente también pueden hablar de agorafobia cuando, pues, ese clásico cliché de estar atrapado en el desierto, ¿no? Que no sabes, cómo... Pues cómo que te quedas atrapado y que mientras más avanzas, pues más te pierdes. Y sabes que, pues, el sol te va abrazando, que la arena te está haciendo que se te quemen los pies, que no hay agua. Sí, sí. Fue una sensación que supieron reproducir bien en el juego de Uncharted 3, que vas avanzando con el personaje a través del desierto, pero no llegas a ningún lado. Bueno, agorafobia, temor a los lugares abiertos. Bueno, no sé si han recordado algún cliché similar a esto, al temor a los lugares abiertos, así que parecen no tener fin. Yep. El cubo, ¿no? Todo lo del cubo es casi... Sí, nada, la diferencia es que cada uno tenía trampas. Bueno, pues pasámonos a aritmofobia, el temor a los números, ¿sí? Hay gente que le tiene miedo a los números, o se genera una obsesión por los números que cuando les dices 23, y la persona... Y ahí tienes el caso del número... ¡Baldor! ¡Baldor! No, eso me fue bien en matemáticas. No, pero no sé si recuerdan esta película de Jim Carrey, nada graciosa, que se llamó El Número 23. Sí, ¿no? Y es una película de las pocas películas que Jim Carrey hizo de terror. Pero esa historia de un hombre que se obsesiona con el número 23 al grado de que llena literalmente un cuaderno de puros 23. Llena y pues hasta se tatúa literalmente el número en la cabeza, ¿no? Es una... Se puede haber obsesionado con Michael Jordan, ¿no? Pobre hombre, imagínate el trauma de que no podía ver un partido de los Toros de Chicago en paz por culpa de ese número. También existe la bibliofobia, ¿sabían eso? El temor a los libros. Sí, creo que se la padece nuestro presidente actualmente. Y hay una película inspirada en la bibliofobia, se llama In the Mouth of Madness o En la Boca de la Locura, donde vemos a Sam Neill, no sé si recuerdan a este actor que sale en Jurassic Park, en la cual pues un escritor que queda en la locura al no poder separar la realidad, la realidad de la vida de lo que está escribiendo en sus libros, ¿no? O sea, él escribe tantos libros en un universo, ya genera un universo tan fregón en sus libros que cuando de pronto sale a la realidad, cree que sus personajes están ahí y entonces se va generando pues una especie de horror, de miedo a de que de pronto dices, bueno, estoy en mi realidad o estoy en la realidad que los libros he estado planteando en los libros y dices tú, ay güey, pero por el güey. Bueno, también tenemos la botanofobia, temor a las plantas, y hay varias Y que a la botana. Digo, hay una película de ciencia ficción que se llama El Día de los Trífidos, en donde sí, extraterrestres con formas de plantas atacan a la gente. Está una película que se llama Las Ruinas, cuando están explorando unos arqueólogos, unas ruinas mayas, resulta que las plantas cobran vida y atacan a la gente. Ay, bueno, las plantas siguen vivas. Sí. Se la comen, ¿no? Sí, y luego, o sea, se lanzan como dardos y cosas así. Y aparte de todo, las plantas gritan. Y obviamente esa infamia llamada El Fin de los Tiempos, de Night Shyamalan, en la cual las plantas lograban esparcer con el viento una sustancia que hacía que la gente se suicidara. Y que cada vez que veas que las plantas se movían, tú, ¡ah, ya se movieron las plantas, alguien va a morir! Y, pero nah, eso no genera botanofobia, genera shyamalanofobia. O sea, temor a las películas de M. Night Shyamalan, ¿no? Sí. No sabes cuándo va a venir, ¿no? ¿Sí, el giro? ¿En alguna otra película donde terminas temiendo a las plantas? Ándale, sí es cierto. La tiendita del horror. Se me había olvidado esa planta carnívora que canta, que hasta canta el blues. Sí. No. ¿Y llegaste a ver el final, el verdadero final? Sí. Porque esta película tiene dos finales. Sí, una que es el verdadero final y la otra que es el final que obligaron los productores a poner, ¿no? Porque decían, no, con esta película la gente va a decir que es mala la película. Y tú, chale. Como si no supieran de teatro. Ahí también tenemos la cacofobia. Bueno, antes de pasar a la cacofobia, ¿alguna otra película de botanofobia? ¿No? Bueno. No. No, esa de cacofobia es temor a la caca. Temor a la fealdad. No. Eso lo vemos diario en Jersey Shore. No es cierto, pero. Pero cacofobia, pues sí, es cuando, por ejemplo, el fantasma de la ópera, ¿no? Un personaje que queda que tiene su cara desfigurada, entonces se pone una mascarilla en el lado donde tiene esa deformidad, precisamente para evitar que la mujer que ama vea ese rasgo feo que tiene, ¿no? El caso del jorobado de Notre Dame, ¿no? Sobre todo la versión de Disney, que el personaje trata siempre de ocultar su defecto físico de la gente por temor a que lo consideren un monstruo, ¿no? O el hombre elefante, también. El personaje que trata de buscar la manera de quitarse esas deformidades faciales, esta película de David Lynch, que quieras o no, pues sí, también es una película que sí te deja pues un tanto horrorizado cuando lo ves, ¿no? Pero el ejemplo más claro es una cinta francesa llamada Eyes Without a Face, que de hecho incluso inspiró una canción de Billy Idol, muy buena por cierto, creo que la mejor la de Billy Idol es esa, sobre una mujer que debe ocultar su rostro en una máscara al quedar desfigurada y que nadie vea cómo quedó realmente, ¿no? Después de semejante accidente, y que cuando tú la ves, que la máscara pues solamente te permite ver los ojos, ¿no? Pero cuando se mueve, cuando habla, ves esos movimientos de los ojos y realmente sientes miedo, ¿no? De decir, ay, que no se quite la máscara, por favor, ya me la estoy imaginando, no. Cacofobia, temor a la fealdad. No sé si tengan por ahí alguna otra referencia. ¿Sabes cuál otra película también tiene ese detalle? Shrek, sobre todo la segunda, ¿no? El hecho de los Goonies también, el personaje ese que estaba bien feo, el que sí, el Super Bowl. Hasta va a salir en Lego Dimensions, sí. Este monito, por cierto. También qué chido. Otra referencia a temor a la fealdad, pues es que creo que es otro cliché que se maneja mucho, ¿no? El clásica historia del patito feo, ¿no? Bueno, también tenemos la catoptrofobia, creo que así se pronuncia, que es el temor a los espejos. Ah, por cierto, me decían que el temor a la fealdad de las películas de Lin May, según Giovanni Basulto. No, ver las películas de Lin May no te generan temor a la fealdad, te generan temor a Lin May. Bueno, la catoptrofobia es el temor a los espejos, y creo que nomás he visto una película que se refiere a esto, que es Oculus. Esta película creo que la reseñó Christian hace algún tiempo, de un fantasma oculto en un espejo que desata un misterioso crimen. Y que pues sí, tiene un montón de sustos relacionados de que el personaje pues de pronto puede atraparte dentro del espejo, o puede de pronto el reflejo matar a otro personaje, y dices tú, ¿en serio? O sea, es una historia que de pronto sí dices, ay caramba, sí está interesante esto, ¿no? Y sí, y yo creo que sí hay gente que sí tiene miedo a ver su reflejo, aparte de que es un clásico cliché de las películas, de las series animadas, ver cuando alguien intenta ser el reflejo del otro, ¿no? No sé si recuerdan esas escenas donde de pronto sorprendes a alguien y esa persona de pronto aparenta ser tu reflejo, ¿no? Y se empiezan a mover igual y todo, hasta que uno cae en la trampa y pácatelas, te escapas, ¿no? También. En Evil Dead creo que hay una muestra de eso, ¿no? Espectrofobia. También se le llama espectrofobia. Pero bueno, otro de nuestros favoritos, la claustrofobia, el temor a los espacios cerrados. Ya dijimos que la agorafobia, pues el temor es de que no encuentres una salida, un espacio abierto, ¿no? Pero ¿qué tal cuando te quedas atrapado en un espacio tan cerrado que no te puedas ni mover, ¿no? Hay como Ryan Reynolds en Buried, o Enterrado Vivo. Que esa película, prácticamente toda la película ocurre dentro del ataúd. Dentro de un ataúd enterrado a varios metros debajo de la tierra. Y Ryan Reynolds solamente cuenta con un encendedor y un teléfono celular que se le está acabando la batería. Y cuando vas viendo esa historia, conforme va avanzando y que se va empezando a llenar de arena el ataúd, sabes que el pobre Ryan Reynolds tuvo que aguantar lo peor para poder sacar esta película, ¿no? Y la verdad es de que creo que Ryan Reynolds ya nunca quiso volver a hacer películas en espacios tan cerrados. Y creo que hay otra película que salió en televisión muy similar, ¿no? Me acuerdo de un personaje que queda, que lo envenenan y lo entierran, pero que el personaje de alguna manera logra sobrevivir al veneno y se da cuenta de que el ataúd estaba muy malo porque él era carpintero, encuentra los puntos frágiles y se sale, ¿no? En Kill Bill 2. Sí, también cierto. En Kill Bill 2. Sí, pero ese fue el arte del puño. Sí, sí. Pero nos enseñó cómo escapar. Nos enseñó cómo escapar de un ataúd si estamos enterrados vivos. De una madera más pesada que ese ataúd improvisado de Kill Bill, ¿no? Pero bueno. Otro escenario cuyo. Imagínate atrapado en un San Bernardo. No, perdón. En un automóvil, bajo el calor de Luisiana, si no me equivoco. Con un San Bernardo rodeando, que tiene rabia, que se le está saliendo la espuma de la boca, porque un murciélago lo mordió. Y por si fuera poco, también tienes a tu hijo muriéndose de diabetes a causa del calor. Pero, y que tú pues quieres salir, pero no puedes porque pues estás rodeado. Imagínate tratar de salir y... Y la escena en la que el perro está dándole cabezazos a la puerta. Por más que quieras salir, no puedes, y tú, ¡ay, quiero salir! Y esa sensación que contagia esa película es una escena formidable, formidable. Y también tenemos La Habitación del Pánico. Esta película, pues también se inspira mucho esa sensación de encierro, ¿no? Esta película donde, ¿cómo se llama? Donde vemos a una Kristen Stewart bastante jovencita con diabetes, atrapada en un cuarto de Habitación del Pánico con su madre, que en este caso es esta... Ay, se me fue el nombre, es Julianne Moore, si no me equivoco. No es Julianne Moore. No es esta... Ay, se me fue el nombre. Sí, la chica es la actriz del Silencio de los Inocentes, perdón. Rodeada por... Bueno, no es Julianne Moore, sí es cierto. Atrapada, tres ladrones y buscando robarse el dinero que tiene dentro de precisamente esa habitación del pánico, presionadas para... De que dicen, salgan o buscamos la manera de hacer que salgan. Y encerradas en un cuarto blindado antirrobos que cuando de pronto se dan cuenta ya no pueden ni escapar, ¿no? Y lo más triste del asunto es que pues, la pobre de... Kristen Stewart ya ahí muriéndose porque no tiene su medicina, su insulina, ¿no? Hijos. Sí, también como que es algo recurrente el uso de la insulina. No, pues la fobia a morirse, ¿no? Pues prácticamente. Otro de los detalles de la claustrofobia, sí, por ejemplo, hay muchas películas que recurren a encerrar a las personas en su cuarto o en un closet cuando se portan mal o cuando saben que no les conviene que revelen algo, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen el caso de Carrie, ¿no? Que siempre las discusiones terminaban con la madre encerrando a Carrie en un cuarto y en una de esas es cuando Carrie se da cuenta de que tiene poderes, ¿no? Precisamente porque Carrie también le tenía miedo a quedarse encerrada para siempre en ese lugar, ¿no? También hay otra película sobre claustrofobia que tiene un giro algo diabólico, se llama La Reunión del Diablo. Ah, sí. Uh-huh. En un elevador. Sí, en un elevador se quedan encerrados 5 personas y después de un tiempo se dan cuenta que alguien de los 5 es el diablo. También tenemos la coulrofobia, que no sé cómo se diga en español. Es el temor a los payasos. Y bueno, eso. Pues digo, es que creo que eso retrata muy bien eso, las películas de los payasos asesinos del espacio... y todas las noticias. Los clásicos sí, muñecos, ¿no? De títeres, de payasos. Y también, claro, y tenemos las noticias actuales de payasos que espantan gente en la calle, ¿no? Que pues, ¿qué haces o no? Ahorita el disfraz de Halloween de moda es disfrazarse de payaso siniestro, ¿no? O de Harley Quinn. O sí, de Harley Quinn. O de Gorda Quinn. Sí, para los payasos siniestros son más efectivos. Pero eso sí, procuren mejor no salir de payaso siniestro el próximo fin de semana porque les van a poner una... Sí. Si no los quieren golpear. Golpear o ser atropellados. Porque ya la gente ya está llegando a un punto de que le vale a madre. Mejor búsquense otro disfraz, es más, hasta el de Donald Trump va a salir un poquito mejor librado, ¿no? Quizás hasta el del presidente, pero pues, creo que, bueno, si el del presidente, pues usted es bajo su propio riesgo. Ciberfobia, temor a las computadoras. Y yo digo que pues ahí tenemos dos ejemplos clásicos, ¿no? Uno es Eagle Eye, esta película de Shia LaBeouf, la cual pues vemos como de pronto una computadora comienza a armar toda una conspiración para poner a los Estados Unidos de cabeza, ¿no? Y vaya que lo que a mí me gustó de esta historia es cómo se va desarrollando el complot. Las actuaciones son malas, definitivamente, pero lo que es la forma en que van manejando la historia, cómo va la computadora haciendo su jugada, dices tú, hijos, o sea, el escritor sí fue así sumamente alocado, ¿no? Y obviamente pues Terminator. Sobre todo las últimas, ¿no? Skynet. No hay más que decir, ¿no? O sea, si quieres tenerle a una red de computadoras, teme la Skynet, ¿no? Todas nuestras mamás, ¿no? De los que ya somos más de 30, tienen cyberfobia. Nintendofobia, ¿no? Temor a las consolas de videojuegos, aunque nunca había una película de El videojuego asesino. Bueno, ahí podríamos agregar esa película, la de el que cometió los asesinatos por Skype, ¿no? Pero pues, Así es. También tenemos la dendrofobia, el temor a los árboles. Y creo que nomás, bueno, el caso más común es el despertar del diablo. Cuando un árbol cachondo que no va a parar hasta satisfacer sus deseos más mundanos, dices, ¿un árbol? ¿En serio? No. Hay otra más, pero es como cine de serie B, amigos. Se llama El Niño Raíz. Y Poltergeist. Es de una pareja que tiene problemas para tener hijos. Y llegan al punto de volverse tan locos que la esposa, que un día la esposa está sacando una raíz de su casa de campo. Y la esposa lo toma y lo viste como un bebé. Y piensa que es un bebé de verdad. Y de repente cuando regresan a la ciudad, la señora se encuentra triste, no está feliz. Y hasta que vuelven a regresar y vuelve a agarrar al árbol, resulta que tiene vida. Tan, tan, tan, tan. Es brujería. Y, bueno, también el árbol también que aparece en Poltergeist. Sí, hay varias de... Ah, pero ahí en Poltergeist también podemos tomar en cuenta al payaso de Poltergeist, ¿no? Sí. Que también causa una fobia. Yo creo que te generan como 20.000 fobias, temor a acercarte a la tele, temor a los payasos, temor a la electricidad, temor a las sillas, temor a los indios. Temor a las sillas. No. Gamofobia, temor a casarse, creo que es algo que padecemos todos aquí. Sí. Aunque en algunos casos no es precisamente una fobia, nada más es mala suerte. Aunque el caso de La Noche del Cazador es una película donde un predicador conquista mujeres, se casa con ellas y las mata. Entonces, pues sí le genera temor a las mujeres de casar, de que te encuentres al hombre de tu vida y de pronto te asesine, porque se quiere quedar con tu lana, ¿no? También ahí tenemos el caso de las películas clásicas, tipo la típica historia de la viuda negra, ¿no? La mujer que de pronto se encuentra un hombre, se casa con él, y a las pocas días ya está muerto el hombre, muerto de algo que parece ser accidental o de un infarto, y la mujer ya cobrando las herencias, ¿no? No se te olvide que esta temática salió en Los Locos Adams. Y bastante, nada más que aquí se burlaron de eso. No. Sí, esa escena de... Y muy bonito. De matar a la familia es impresionante, ¿eh? Mordito, alcanza a salvar el pastel. Mordito. Hipocondria, temor a enfermarse. Es la única palabra de todas las que tenemos en la lista que no tiene terminofobia. Y de hecho, la hipocondria es una enfermedad. No es una fobia, es una enfermedad. Pero de todas maneras, cuando percibes un síntoma, ya andas buscando en Google a ver de qué se trata, ¿no? De que dicen, ay, me duele el dedo anular, seguramente síntoma de un cáncer o de un infarto, ¿no? Y ahí andas buscando, hablar con el doctor, es que me duele el dedo anular. Ay, no seas sangrón, se durmió sobre él. Pero el caso más común es el de Cabin Fever, ¿no? O la fiebre de la cabaña. Esta película donde, imagínate un virus que te va dejando sin piel mientras, pues por cualquier cosa, te empiezas a rascar y te empiezas a arrancar la piel, o de que de pronto te depilas la pierna y ya te está llevando no solamente el vello, sino también toda la piel, y dices tú, ¡ay, güero! Y entonces vas viendo que tus amigos se están tornando seres descarapelados, sí. Y tú dices, ¡no, yo no quiero tener esa cosa, no, por favor! Esa película sí está intensa, ¿eh? ¿Alguna otra película? De hecho, hay una como caricatura para adultos que pasaban en cierto canal de televisión que era muy famoso. No me acuerdo cómo se llama la serie, pero se supone que era mezcla de la tierra con los demonios y con zombies y con magios. Y el mejor amigo de él se supone que es un zombie y todavía tiene conciencia, pero es un zombie. Y de hecho, ese tipo de cosas le pasan al zombie, que de repente se le cae el miembro o la nariz se le rompe. Creo que recuerdo cositas esa así serie, muy bizarras. No, ¿cómo se llamaba la serie? American Ugly. American Ugly, sí, algo así se llama. Sí, la pasan, es Ugly, sí. Creo que la pasaban en MTV. Si no Ugly Americans. Ajá. Y ahorita la están pasando. Sí, todo lo bueno Comedy de MTV Central. Se fue a Comedy Central, ¿no? Y lo revolvieron con cosas de Televisa. También ahí tenemos la nictofobia, temor a la oscuridad, que yo creo que pues es el cliché más común de las películas de terror, ¿no? Ahí. De hecho, pues ahí tenemos el clásico, la clásica, la del descenso, que es el temor de todos los equipos de fútbol mexicano. No, de unas mujeres que descienden dentro de una cueva llena de que tienen algunos demonios que obviamente implica mucha oscuridad, pero mucha oscuridad y muchas tomas de ¡bu! De esas de esas peleas. Ahí tenemos No Respires, esta película que salió hace poco, que ya vimos que no conviene meterse con alguien que está ciego y que conoce muy bien cómo usar la oscuridad a su favor, ¿no? O el caso del... Bueno, que también por ahí en los 80s vimos una así, pero de que era como ninja, ¿no? O El Silencio de los Inocentes, esa escena final del Silencio de los Inocentes realmente sí te hace temor de decir, ok... Parece que estás completamente fuera de combate al no poder ver nada y que tu perseguidor está utilizando infrarrojos, ¿no? Y tú, chin, o sea, aquí dices, ya valió queso todo, ¿no? Y de pronto ese giro de tuerca estuvo genial, ¿no? Y creo que pues ahí también tienes el caso de Batman, ¿no? Que pues es un experto utilizando la oscuridad a su favor, aunque pues Bane la utilizó mucho mejor en la película de The Dark Knight Returns, ¿no? También esta otra de así en la tierra como en el infierno. Yo creo que la oscuridad es uno de los mejores recursos que tiene que utilizar una película de terror, porque es rara la película de terror que se haga en plena luz del día, menos que sea de zombies, ¿no? O la película esta otra del asesino, ¿no? El cuate que es ciego y que les quita la luz, ¿cómo se llamaba? Sí. No Respires, sí, pues, también, ¿no? Que anda por ahí algo de eso. Y luego ahí tenemos la pedofobia. Pero no es el temor a las flatulencias. No. yo creí que era el temor a explotar. O tampoco es el temor a los borrachos. Que bueno, eso sí, témanla cuando vayan manejando. El temor a la comunidad. Es el temor espontánea. A los... No, es de... Es el temor a, mi amor, ¿qué crees? No, es el temor a los niños. Y pues, ya saben, ustedes siempre dicen, los niños no nos van a hacer nada. Ah, pero cuando son los niños del maíz, tanto la versión original como el remake, dices, ay, güero, no, estos niñitos, De hecho, sí, eso de que de pronto los niños fueran capaces de cometer semejantes crímenes guiados por un niño que creía saberlo todo y decías tú, estos personajes sí daban miedo, ¿eh? También el niño. Ándale, sí, es cierto. El cementerio de mascotas. ¿Cómo se acaba al abuelo interpretado por Herman Munster? Sí, pero por favor, Regan. Cierto. Aunque el exorcista. Ándale. O Demian, sí, cierto, de la profecía. Yo creo que nunca hubo un momento más temible que observar la carita de Demian después de todo lo que pasó alrededor de él, ¿no? Dices, híjoles, esta es la viva imagen del diablo. O la del pueblo de los malditos. Ah, la de los niños que se le prenden los John ojos. John Carpenter. Ay, también. No, sí. O sea, sí. Sí. Que hay una parodia de los Simpson de eso. Les echan la luz y se les prenden los ojos. El orfanato. El orfanato. Había una que salió recientemente también. De una donde hay puros niños y empiezan a perseguir a los pocos adultos que llegan ahí, ¿no? Nomás no me acuerdo de esa. Sí, sí, exactamente. Como una isla. Es un lugar, ¿no?, como paradisiaco. Sí, y que de pronto sí, llegan los adolescentes, se divierten, de pronto llegan niños. ¡Ay, mira, ¿dónde están tus papás? ¡Muere, muere! ¡Ah! Bueno, ahí también tenemos el temor a volar, ¿no? Según esto, en inglés es pteromerjanofobia. Y pues bueno, ya saben que el temor a volar pues también es otro de esos temores infundados, ¿no? Sobre todo cuando te dicen que te vas a tirar de un paracaídas o de un parapente y ahí estás literalmente, pues digamos que parte se comparte mucho con el vértigo, ¿no? Pero obviamente cuando te dicen temor a volar pues también puede ser cuando estás en un avión, ¿no? Como en la película de, bueno, me parece que se llamaba Historias Asombrosas o era de La Dimensión Desconocida, donde aparecía el gremlin desbaratando el ala del avión y pues el otro fulano le tiene terror a volar, se asoma y ve a un monstruito ahí destruyendo. De hecho, esa historia está inspirada precisamente en un episodio de, es una de las mejores episodios de La Dimensión Desconocida, ¿no? De la serie clásica, ¿no? Cuando llega esta adaptación al cine dicen que incluso sí. El gremlin te da aún más miedo que del episodio, y aún así no deja de ser uno de esos momentos en donde dices tú sí. De hecho, tuvo un tributo Johnny Bravo, ¿no?, los Simpson. En el autobús escolar. En el autobús Johnny escolar. Bravo, ¿no se te acuerdan de que combina el temor a los vuelos con el temor a los payasos? Cuando ve un payaso en un ala. Oiga, oye, estoy viendo un payaso en el ala, ¿cómo es eso posible? Estás viendo alucinaciones, Johnny. Sigue tú tranquilo, seguramente tienes miedo. Pero hay otras películas que también, pues digo, normalmente lo del temor a Turbulencia, sí, definitivamente. Turbulencia. Aunque, no sé, mira, Turbulencia sí explora ese miedo clásico que te provoca las turbulencias, pero también le mete elementos pues, un tanto humanos, ¿no? Como el clásico incidente de que de pronto hay algún ladrón a bordo y que de pronto algún terrorista y ya quiere tumbar el avión. O de que hay una falla mecánica. Bueno, de todas maneras. Pero pues como acción. Que ya a partir de ahí sí. Se convierte en película. Realmente la de dimensión acción, desconocida es, ¿no?, la más fundamentada de todas, ¿no? Sí. Sí, pero esa ahí bordo. Combinas el temor a volar con el temor a las serpientes. O sea, hicieron zombies a bordo. Ratas a bordo. A bordo. ¿Al rato qué van a hacer? Ya está la de, no, pero ya viene la de tiburones voladores con nazis montados. What the fuck? Del espacio exterior. Creo que esa no alcanzó a juntar el presupuesto en su... Oye, ratas a bordo, no creo que sea necesario hacer una película de ratas a bordo. Basta con ver un vuelo del avión presidencial o del gobierno de Veracruz, ¿no? O el del estado de Jalisco, ¿no? Nunca sabe. Pirofobia, temor al fuego. Pues yo digo que pues también es otro recurso que pues es muy común, ¿no? El que de pronto, cuando estás atrapado en un incendio, pues te aterras porque sabes que si tratas de pasar entre el fuego te puedes quemar, ¿no? Y que pues obviamente pues no quieres morir quemado y pues sí, obviamente esa sensación de me voy a morir, voy a quemar. Y el... María de como Fuego. La de ándale, María de Fuego. Donde sale Tommy Lee Jones ahí haciendo como un piromaníaco terrorista quemando todo sí. A propósito, pero bien ingeniosos esos atentados, ¿eh? Eso voy a decir que quien escribió esos atentados, la verdad, sí, dices sí. Tú, mis respetos. Ahí también tenemos Firestarter, esta película de Drew Barrymore, creo que fue la segunda o tercera que hizo a nivel comercial, cuando todavía tenía como unos 12 o 13 añitos antes de que las drogas y el alcohol la volvieran conejita de Playboy. Que pues yo recuerdo que cuando de pronto le hacían su close-up a los ojos y de pronto los ojos se le prendían y empezaba a arder fuego por todos lados, ¿no? Ese es tu... Era una película en la que sí. Su papá tenía el niño como tenía poderes la mentales, de manipular, ¿no? Manipular el fuego con los ojos, con sí, su mente. Sí, me acuerdo. Dices, hija de su pinflo, sí te daba miedo en ratos. Pero, sí, ya después, bueno, ya no es spoiler, ya después de que matan a su papá, pues pierde por completo sí, el control. Se vuelve, pues, prácticamente como la novia de Hellboy. Ahí también tenemos Somnifobia, temor a dormir. Y ahí empezamos toda la ronda. Uno, dos, viene por ti. Tres, cuatro, cierra. Cuatro. El abuelo no puede dormir. Pesadilla en la calle del infierno. Yo creo que pues todo el serial de Pesadilla en la calle del infierno se basa en eso, ¿no? En aprovechar, en un personaje que se meta a los sueños de los, a los sueños de sus víctimas y los mata en sus sueños, ¿no? Yo creo que fue la primera película, por lo menos las primeras dos películas, sí, realmente sí te quitaban el sueño nomás de pensar en eso, ¿no? De decir, un asesino serial que te mata mientras estás soñando. Digo, no sé si ustedes recuerdan estas películas de Freddy Krueger. Uy, sí. Esta entra como de las películas que tuvo muchísimas. Sí, más tuvo como continuaciones. 8 secuelas, 13 secuelas, ¿no? 13. Sí. Y destaca porque mató en a Johnny formato licuadora. Lo mató como una licuadora. Casi, casi hasta de hasta vueltas le dio. Pero esas películas de Freddy Krueger sean pues, en ratos muy originales, ¿no? Aunque el pinche, aunque a veces Freddy Krueger sí sepa, sí tiene unos asesinatos que decías tú, wow, ¿no? Cuando inyecta a una de sus víctimas de puras jeringas de heroína. O cuando se mete al videojuego Hangel que estaba jugando un muchacho para perseguirlo, ¿no? Que estaba jugando Ninja Gaiden en versión Hangel. Ahora sí como que exploraba las fobias de los muchachos de a los que iba a atacar. Tú decías, parece que ya despertó, pero en realidad está dentro de otro sueño, ¿no? El clásico efecto que ponen a veces de que dices tú, o que les ha pasado, yo supongo que les ha pasado a ustedes, ¿no? Que aparentemente despiertan y se dan cuenta que, y de pronto cuando menos te lo esperas te das cuenta que todavía estás soñando. Y tú dices tú, ¡qué pex! Como Inception. Inception. Nada más gritas, un sueño, Inception. Un sueño dentro de otro sueño, Winnie the Enjambre. Pooh. También tenemos tripanofobia, temor a las inyecciones, que yo creo que... Temor a las tripas. Temor a la tripa. Temor a que te pongan tripa. Tripa no. Sí, es tripanofobia. ¿En cuál? Eso lo usan en Zoo, ¿no? Eso de las jeringas. Creo que sí. En Zoo, ¿no? Sí. De la alberca de jeringas. Se llama antiviral. Donde incluso pues ahí sí logran mostrar todas las maneras en que una inyección puede ser aplicada, ¿no? En los ojos, en las orejas, en la boca, hasta en algunas partes de donde no te imaginas que te pueden inyectar algo y tú, ¡ay, la lengua! Sí, no, pues prácticamente es ahí dudas volverte a poner una inyección en el trasero, ¿no? Una vacuna contra la gripe. Y finalmente la venustrafobia, temor a las mujeres bonitas. Y dices tú, ¿a poco hay gente que le tiene miedo a las mujeres bonitas? Bueno, si te cruzas con Black Widow y no eres de los buenos, creo que le vas a tener mucho miedo, ¿eh? Pero el caso más, ya lo platicamos el mes pasado, Audition de Takashi Miike. Ahí sí vas a tener miedo de una mujer bonita, porque no sabes qué intenciones oscuras va a tener adentro, ¿no? Que digo, ya saben que esta película donde un hombre pues consigue una mujer que podría ser su esposa, que aparentemente es linda, dócil e inocente y resulta ser todo lo contrario, ¿no? Algo que termina siendo su peor tormento, literal. No sé si tengan ahí algún otro ejemplo de una de digas que una femme fatale que literalmente dices tú, ya la hice y terminan haciéndotela. Las películas estas de... se me fue el nombre de la chica que es extraterrestre y que seduce a los hombres, esas de especies. Mira, ya estoy embarazada, pero si acabamos de... Estoy embarazada. Y necesito comerte. Bueno, ¿quieres la pensión o quieres comerme? Tengo hambre. Bueno, ¿qué otra fobia creen que haya sido explorada en el cine? Creo que exploramos la mayor parte de ellas, ¿no? Digo, no pusimos las de animales porque ya lo platicamos la semana pasada. A lo mejor también está el miedo a los muertos. Misofobia. Pues sí, las películas de zombies. Muertos. Que pues usualmente siempre te manejan ese eterno temor de que ves a alguien muerto. Ahí postrado en su cama o en su ataúd, lo ves, te asomas y ves, en efecto, pues sí parece estar muerto, pero siempre va a ser ese eterno temor a que de pronto ¡tring! Abra los ojos, ¿no? De hecho, hay una película que se llama Necrofobia. Así precisamente, Necrofobia. Qué miedo, ¿no? Pero, no, ya si hablamos del temor a la muerte, pues yo creo que ya hay muchas películas que son dramas precisamente que exploran eso, ¿no? Que pues el temor a morir siempre va a ser algo muy común en todos nosotros. Y pues si hay personas que sí llegan a tener un temor bastante, se puede decir, fóbico por la muerte, ¿no? Que casi casi cuando ven un escenario de riesgo literalmente se esconden porque no quieren morir. Pero bueno, es un cliché muy usado en las películas. ¿Algún otro comentario de estas fobias? No, pues que son, obviamente las fobias son irracionales, ¿no? No están basadas en algo, digamos que objetivo, ¿no? Puede ser parte de un trauma, ¿no? Pero... Y muchas son fuente de inspiración para las películas que tanto nos gustan. Es que realmente a veces el secreto del terror es saber explorar el temor, los terrores que tiene la gente adentro, ¿no? Hay unos que no les entra tan fácil el asesino serial, hay algunos a los que no les entra tan fácil el tiburón mordelón, hay algunos que no les asusta tan fácil la oscuridad, pero cuando saben llegar al punto, es cuando la película de terror funciona a la perfección, ¿no? Tiburón, tiburón. Pero bueno. Tiburón, tiburón. Tiburón a la vista. Bañistas. Giovanni Basulto, pues siento el terror que nos inspira a los de soporte con los usuarios, ¿no? Algún día va a haber una película sobre soporte informático que nos va a generar miedo que mientras nos están atendiendo hay alguien que rastrea nuestra ubicación y nos asesina, ¿no? Lleva una película de eso, ¿no? Es más viable que uno de soporte asesino. Es muy viable, definitivamente. Bueno. Le arreglé este error hace un día. ¿Por qué lo voy a repetir? La xenofobia, Pues que la xenofobia, más que un temor infundado, es un fenómeno social, ¿no? O sea, usualmente cuando hay una guerra, ¿por qué es? Porque tienes porque siempre hay un interés político, porque no hay extranjeros en cierta región, ¿no? Digo, las guerras antes se peleaban por regiones, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué quieres correr a la gente de esa región? Porque tienes xenofobia, o sea, tienes un temor infundado a que esa gente vaya a hacer mal en tu territorio, ¿no? Pero no es precisamente que de pronto te digan, ah, mira, te presento a Takeshi Sa, pero es, no quiero verle, tengo miedo a los extranjeros. No, obviamente no. Es amarillo, tiene los ojos rasgados. Es xenofobia, es racismo. Tiene los ojos rasgados. Bueno. Por eso decía el chiste así, amigos, en nuestra fobia, así. ¿Cuál sería la fobia a ser abducido por extraterrestres? ¿Fobia a los extraterrestres? Déjame ver si tiene un nombre, porque siempre existe un nombre para algo, ¿no? Sí. Híjoles, no, está cañón, ¿eh? No, es así... No, pues puede ser la marcianifobia, la extraterrestrofobia, no sé, no, está cañón. No encuentro la palabra todavía. En fin, pues va, cerramos el tema porque si no, pues se nos va a hacer más tarde, muchachos. Y vamos con los estrenos de la semana, encabezados, pues sí, por nada menos que por Doctor Strange, el Doctor Extraño. El Doctor Rarito, el Doctor Extraño. El Doctor Rarito. Como le quieran poner a este personaje que pues es el superhéroe sobrenatural de Marvel, el cual es interpretado por Benedict Cumberbatch, ¿sí? El actor que hemos visto en películas, en la serie de Sherlock, como el dragón, como Smaug en la película del Hobbit. Pues, incluso que estuvo nominado al Oscar por El Código Enigma, película, por cierto, tienen que verlo. Y vemos cómo Stephen Strange es un neurocirujano que sufre un horrible accidente que le deja las manos dañadas y con esto pues es imposible que pueda seguir operando, lo cual obliga a buscar un remedio, pero en lugar de encontrar dicho remedio, se vuelve dueño de un poder sobrenatural que le hará defender a la Tierra y sus distintas dimensiones de un ataque de seres de otra dimensión, ¿no? Y es una película que va a explorar precisamente los puntos sobrenaturales que tiene el universo Marvel, que pues... Sí, ahorita reseñas preliminares de la página de los tomatitos ya la tienen clasificada con un 100% de frescura y pues ya la próxima semana estaremos comentando a ver qué película, tal la verdad. También tenemos dos cintas mexicanas, una es el Jeremías, que es una comedia que nos cuenta la vida de un niño pequeño que es muy inteligente, pero esto le lleva a no ser comprendido por la gente de su comunidad que carece de los recursos para poder hacer que su educación mejore, y por si fuera poco, pues obviamente pues se convierte en la burla del pueblo, pues al ser un cerebrito, ¿no? Sin embargo, pues el niño va a tratar de sacar provecho a su inteligencia para sacar adelante a su familia, que pues la familia quiere aprovecharse de eso, pero también él quiere también buscar un propósito en la vida, ¿no? También tenemos otra comedia, La vida inmoral de la pareja ideal, protagonizada por Cecilia Suárez, donde vemos cómo una mujer sostiene un encuentro casual con un amor del pasado y ahora intentará demostrarle a este hombre que ha sido feliz después de la separación, aunque las mentiras pronto van a salir a la luz. Una película que yo sí siento que es como que la clásica, como que esta comedia sí está como diciendo solo para chavorrucos, ¿no? O sea, te pone casi la etiqueta, solo para chavorrucos. No para adultos, no para ancianos, no para adolescentes, para chavorrucos. Bueno, para mí. También tenemos Un amigo irreemplazable, cinta francesa que nos cuenta con cómo un doctor es desahuciado y se va obligado a buscar a alguien que lo reemplace en su trabajo, pero pronto se va a dar cuenta que va a ser muy difícil encontrar a alguien que no solamente pueda reemplazarlo en su trabajo, sino en su vida, ¿no? También tenemos Cosmos, otra cinta francesa. Un estudiante de derecho y un hombre desempleado buscan relajarse en la casa de huéspedes que comparten, pero pronto encontrarán que una serie de eventos extraños no les permitirá encontrar la paz que buscan y tendrán que apoyarse el uno al otro para salir adelante. Y pues son estas son las películas, como notarán, pues ya sabemos cuál vamos a ver el próximo fin de semana, ¿verdad? Tenemos que decirlo, tenemos que ver Doctor Strange, es casi casi de ley. Si queremos seguir dando continuidad al universo Marvel, ¿no? Yo creía que íbamos a ver La fiesta de las salchichas. Exacto, yo ya la vi. Para ver solo la puntita. Ah, dale, no me la apuntito. Ya... De hecho, la próxima semana vamos a platicar de esa película, se los prometemos, porque creo que esa película, a pesar de que muchos la esquivaron por ser una película animada para adultos, creo que sí merece un poquito de nuestra atención, ¿no? Bueno, pues vamos a pararle por ahora, muchachos. La verdad es que estuvo muy divertido el programa. Y pues vamos despidiéndonos. Primero que nada, pues vamos despidiéndonos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, recuerden dejar sus comentarios a través de nuestros medios. Yo les dejo aquí mi medio, es Twitter, ¿no? Es @ el abuelo Kraken. También a través de Facebook, el abuelo Kraken. Y recuerden que tengo mi canal ahí en YouTube, que es Clan FTW, FTW, FTW. Pero si no quieren poner todo eso que les dije, nada más busquen ahí en YouTube el abuelo Kraken. Si y lo van buscan, a encontrar. Lo encuentran. Y también nos despedimos del buen Emanuel. Gracias, chicos. Ahora sí que nos estamos escuchando en el próximo programita. Y pues recuerden ir a ver a Doctor Strange para que sean participativos en el chat y nos digan sus comentarios si fue muy acertada la cinta o no, si les agradó la nueva propuesta de Marvel de otra temática de superhéroes. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, el buen Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este magnífico Reset Cine. Los esperamos para la próxima semana, para la próxima emisión, y por ahora se esperen el programa que vamos a tener el miércoles, que va a ser el Reset Bowl a las 8:30 y el Chocolonche a las 10, que en el Chocolonche vamos a tener casa llena. Ya se nos integró el abuelo, Eduardo Ceja, y pues Traps y yo vamos a andar por ahí también con el Choco y el Ais. Así es, próximo miércoles tenemos dos podcasts seguiditos, uno de fútbol americano y otro pues el de videojuegos, ¿no? El Reset Bowl a las 8:15 de la noche y el Chocolonche a las 10 de la noche, para que ahí pues le den seguimiento a un gran maratón de podcast. Y bueno, vamos a saludar a la gente que ahí estuvo Giovanni Basulto, como siempre, escuchándonos desde el inicio del programa. Ya sentía que se nos iba, pero ya regresó luego. Y del lado de él, así que escúchenos en vivo, a ver si no termino escuchándome a mí mismo por accidente, como siempre. Creo que de momento no tuvimos ahí gente ahí en el chat. Bueno, de hecho, híjoles, ya no veo el chat. Cosa rara, ¿no? Bueno, pues a todos los que nos escucharon, ya sea en la mañana, tarde, noche o en cualquier día de la semana, gracias al recalentado, pues un saludo y esperemos que nos sigan escuchando. ¡Ándale! No sabía que Eduardo iba a venir hoy. Ese fue un saludo de Eduardo Ceja. Por cierto, un buen saludo. ¿Pero qué dijo? Sí, anda muy entusiasmado. Que sus delfines ganaron. Qué bueno que los 49ers no hablan, ¿no? Si no, está escuchando lamentos. Y bueno. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Bueno, pues ya sin más que decirles, muchachos, pues ya nomás me queda despedirme de ustedes. Recuerden visitar el sitio RCDMX.reviews, donde pueden ver las últimas noticias de cine, tecnología y videojuegos. Y pues ya, nomás me queda decirles que mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam. Y pues nos vemos la próxima semana. Esperemos que hayan disfrutado de este podcast. Y pues los esperamos el próximo lunes. Que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.